podcast de Comiqueando. Podcast número 132 de Comiqueando, ya está todo listo para iniciar una nueva maratón oral como quiera. Y vamos a empezar como siempre saludando a quien me acompaña del otro lado de la PC, cada uno en su casa, obviamente, Fede Velasco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, acá andamos, joya. Bueno, como siempre el glorioso Gonzalo Ruiz manejando los controles para que esto se escuche casi dignamente. ¿Cómo estás, Gonza? ¿Qué tal? Buenas. Muy bien, y después de tanto tiempo encerrados, de no poder viajar ni al conurbano ni a ningún lado, hoy, con la ayuda de la imaginación, la tecnología y los amigos, vamos a viajar a lugares muy lejanos del planeta Tierra. De hecho, uno incluso está en el futuro, ni siquiera está en el día de hoy, sino que está en el día de mañana, para charlar con dos amigos, dos referentes, dos especialistas que han sido en algún momento parte del staff de Comiqueando, pero que ahora están muy lejos. Y hoy los vamos a tener muy cerca. Quiero saludar primero al glorioso Cava, ex escriba de la etapa clásica de Comiqueando, hoy conductor de uno de los canales de YouTube más populares del habla hispana, el canal Hablando Cómic. ¿Cómo andás, Cava? Bueno, muy bien, muchísimas gracias por semejante introducción, no sé si me la merezco, y muy contento de volver de alguna forma Comiqueando. Muy bien, vos sos parte de esta familia siempre y aunque estés lejos, estás cerca. Y nos vamos, bueno, Cava está desde Tampa, ¿no? En el estado de Florida, en los United States of America. Ahí es, sigue siendo sábado, igual que en Buenos Aires, pero un poquito más temprano, ¿verdad? Así es, acá son las 6:05 de la tarde. Muy bien, acá es un toque más tarde. Ya vamos a hablar entonces con Cava acerca de cómo es la vida de un comiquero en Tampa, Florida. Qué hay, qué no hay, qué se consigue, qué onda. Pero antes vamos a presentar al otro integrante de esta tertulia virtual, de esta virtuertulia, que está un toque más lejos, en Hanoi, la capital de Vietnam. Estamos hablando del sudeste asiático, un lugar donde ya es domingo, mientras en Buenos Aires es sábado. Un notable especialista que estuvo escribiendo en el sitio de Comiqueando un tiempo y ya va a volver. Estaba en la sección Hablemos de Viernes antes que Fede, si no me equivoco. ¿No? Sí, sí. Sí, así es. Sí, bueno, así es. Le damos la bienvenida a Pancho Lobo. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy contento de estar acá. Literalmente aquí en The Other Side, es domingo a las 5 de la mañana. Qué lindo. Sí, bueno, sí. Tanto entonces Pancho como Cava están haciendo su debut en el podcast de Comiqueando, y la gracia de juntar a dos amigos que están lejos es un poco explorar qué está pasando a nivel cómic en distintos países, ¿no? En Argentina más o menos sabemos, desde febrero que no hay un fucking evento de historieta, sabemos más o menos cómo está funcionando el tema de las comiquerías, cómo está funcionando el tema de las editoriales, pero vamos a tratar de investigar qué está pasando en otros continentes o en otras regiones que nos quedan un toque más lejos. Y de paso nos vamos familiarizando con cómo es la vida de un comiquero en Vietnam, por ejemplo. ¿Querés empezar, Pancho, contándonos cómo es la vida de un comiquero en esos parajes tan remotos? Dale. Bueno, a ver, me parece que por ahí mi caso es un poco aislado en el sentido que como yo no vivo una vida de local en Vietnam, en el sentido que no hablo vietnamita, no me muevo, digamos, en la escena local, no podría decir que el mío es una especie de muestra fidedigna de cómo es la vida de un comiquero en Vietnam. Por lo pronto, en Hanoi, la movida comiquera que yo pude identificar es súper escasa y limitadísimo a lo muy, muy, muy mainstream. Te diría básicamente Marvel y DC y los últimos títulos, viste, por ahí las ediciones superhiteras que nunca se agotan, tipo, no sé, Watchmen. En su momento había una sola comiquería que después se mudó a Saigón, porque, bueno, Vietnam tiene como dos grandes ciudades, ¿no? La política y la económica. Hanoi la capital política y Saigón o Ho Chi Minh, como se llama ahora, la capital económica. Entonces, por lo general, todo lo que tenga que ver con movida de guita está en Saigón. Pero la comiquería era prácticamente un departamento monoambiente con unas cuantas bateas, unas megas ediciones Harco, mucho muñeco y después sí, mucho juego de mesa, mucho Magic. Pero de ahí a que haya una escena comiquera, yo, por ejemplo, nunca he visto una convención, una convocatoria. Estoy con una duda que seguro vos me puedes despejar. Estas ediciones lujosas, hardcover de títulos quiteros de DC y Marvel, ¿estaban en vietnamita? Son en inglés. Todo, sí, todo importado. En lo que es así tipo edición o producción local, yo he visto como dos cosas. Primero, una edición local de mangas, eso, bueno, obviamente por la cercanía con Japón, hay muchísimo manga, sobre todo Detective Conan. Hay una demencia total con Detective Conan. Mirá vos, acá siempre se lo metieron en el culo y en Vietnam es hitazo. Sí, y Doraemon. Sí, el gatito Doraemon, ¿cómo no? Sí. Doraemon es una demencia. Ahora, yo sospecho que esas ediciones, por la calidad de los libritos que agarré, son ediciones truchas, o sea, viste, como fotocopias de buena calidad. El famoso marca chancho, como en Perú. Sí, marca chancho total. Y después en su momento traté de indagar un poco como en la producción local, y yo ahí identifiqué como dos aristas. Una de vietnamitas que se fueron a vivir al exterior y que suelen ser ediciones bastante críticas, ¿no?, de lo que es la sociedad de Vietnam, sobre todo el sistema político de Vietnam. Pero que a mí me parecía como, no sé, el formato, cómo estaba armado, me parecía un poco como, ¿cómo decirte? Tenía un ADN de historieta de Estados Unidos que hablaba un poco de la slice of life del autor puteando contra el estilo de vida vietnamita tradicional. Y después había identificado unos libros muy lindos que sospecho que tienen que ver con el Vietnam tradicional, la cosa como histórica, por los dibujos, ¿no?, la ambientación, toda una cosa así, tipo siglo XV, XVI, vestidos, dragones, imperios, guerras con arcos y flechas, que la verdad es un dibujo hermoso, sí, una edición es maravillosa, y le escribí a la página de Facebook diciendo, hola, sí, mira, ¿tenés ediciones en inglés de esto? Jamás me respondieron, por lo que sospecho que ni siquiera hablaban inglés, digamos. Claro. Así que fue medio una pena porque me quedé con las ganas, después de estos 3 años que estoy viviendo acá, como de conocer un poco la producción local, digamos. Básicamente mi vida de comiquero acá se limitó a una de coleccionismo más que de investigador de qué sucede en la escena local. Entonces quedó un poco trunca por eso, ¿no? Sobre todo por la cuestión del idioma, que el vietnamita es un idioma imposible para los que no somos oriundos de acá. Entonces, al no poder leerlo, quedás afuera de eso. Y la verdad es que tampoco me parece, lo vi como una producción súper amplia. También es cierto que puede ser por una cuestión de control, ¿no? Todo lo que sea reivindicar valores tradicionales, históricos, tiene mucha llegada, mientras que lo otro... Ahí murió alguien. ¡No! Llamen a la ambulancia. Todo lo que es más crítico por ahí no tiene tanta difusión, es una difusión medio de querusa o desde afuera. Más underground, claro. Sí, por cuestiones políticas. Bueno, ahora después en un ratito nos vas a contar cómo te nutrís de material para leer estando allá, porque obviamente tenés que consumir cosas que están en idiomas de los que podés leer, que son básicamente inglés y castellano, ¿no? Sí, portugués, pero acá no llega ni pedo. Bueno, después nos vas a contar cómo hiciste para abastecer de estos años en Vietnam de material en esos idiomas. Cava, ¿cómo está la cosa allá en Florida? Contame un poco. Bueno, acá, como dicen los yankees, on the other hand, acá en Estados Unidos, bueno, se consigue todo. Así que, si te referís a lo que hablaba Pancho de conseguir cómics, coleccionismo y alimentar el vicio, pues nada, estando obviamente en Estados Unidos, hay todo, se consigue todo en todos lados. Tengo la suerte emocional de que sea así, la desgracia bancaria de que sea así, pero sí, acá hay todo y hay 400.000 eventos mensuales de comiquerías o de firmas o de reuniones o de anime o de cómic o de ferias de juguete. Como decía, acabo de llegar del Clearwater Toy Fair. Así que, no, acá es Es. Probablemente Pancho esté progresando económicamente más que yo. Así que, porque yo, como dicen acá, sí, no, como dicen acá los cómics, vos ya pasás a You Work for Comics, ¿no? Trabajás para comprar cómics. ¿Ya está? Qué bien nos define esa frase. Sí. Y sí, tratás de pagar la hipoteca, que los pibes por lo menos tengan medias y después compras cómics. Claro. Así que, no, por suerte, acá sin duda, como estaba la sección en la antigua Comicando, acá existe la sección permanente de cebamiento infinito. Y vos, Andrés, que anduviste por acá, podés ver que es así. Sí, me consta que cuando estuvimos en Tampa junto al Dr. Sachs, Cava nos llevó a recorrer unas comiquerías fabulosas donde encontramos glorias infinitas, gemas de todo tipo, a muy buenos precios, y en algunos casos con muy buena atención, con un surtido increíble. Pero además, Cava, le contamos a la gente que Tampa está a apenas 120 kilómetros de Orlando, una ciudad enorme donde está la tercera convención más grande de Estados Unidos. O sea que, que el día que Tampa te quede chica y ya hayas destruido y devastado y reducido a cenizas todas las comiquerías de esa región, tenés al toque una ciudad donde debe haber muchísimo más que en Tampa. Sí, es así. Lo que pasa es que, claro, si vos pensás en Tampa a nivel de límites políticos, sin duda Orlando es mucho más grande, más que nada por el turismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Y hay muchas comiquerías y algunas muy grandes, pero cuando uno habla de Tampa, generalmente se refiere a toda esta zona que también es muy turística, que es Tampa Bay, la bahía de Tampa, que va de Tupper Spring, Tampa, Clearwater y San Petersburg, porque es toda la gran bahía. Y entre todas estas ciudades, que en realidad la parte más lejos son 2 horas nomás, porque como te acordás cuando lo fui a buscar a ustedes al aeropuerto, a ustedes les parecía quizás un poco, uy, ¿hasta dónde vivís, chabón? Hay que ir hasta allá, hasta acá. Pero acá después te acostumbrás, como acá en las casas, en las zonas de barrios no hay comercio. Acá el barrio es barrio y después tenés la zona de comercio. Exacto, y tenés que viajar en auto sí o sí de tu casa a la panadería. Totalmente, es así. No existe. Con la copia de media luna. Claro, no es la vecina de al lado, este mes le fue mal, abrió la ventana y se puso a vender facturas. No existe eso acá. Tenés los barrios, que son la mayoría son todos barrios cerrados, y tenés las zonas comerciales que están a 5, 10, 15 minutos de tu casa. Y en cada zona comercial hay 7 bancos, 4 supermercados, 2 Starbucks y una librería. Y cada una milla tenés lo mismo, cada una milla tenés lo mismo. Los mismos negocios repetidos, es un poquito copy-paste. Pero en la Bahía de Tampa tenés por lo menos unas 20 comiquerías y en Orlando tenés unas cuantas más y en el camino te vas a encontrar unas cuantas más. Claro, que de hecho te tengo que llevar las que encontré ahora, nuevas. Qué lindo. Genial. Yo tengo una pregunta para acá. Cuando vos decís, acá encontrás todo, pero estamos hablando de todo lo que es producción dentro del propio mercado yankee. Entonces, si vos querés comprar algo que no sea una edición norteamericana de algo, ponele porque los yankees no lo editaron, porque es un cómic, no sé, europeo, argentino o lo que sea, ¿qué tan simple es? Porque esa es la otra cara de la moneda, digo. O sea, ¿qué tan abiertas son las comiquerías a el material de otros países? Pues vos lo pensás acá y somos totalmente abiertos. El 80% de lo que hay en una comiquería argentina es material extranjero. Digo, seguro. Es de edición extranjera, ¿no? No propiamente el contenido, digo, porque Omnipress lo cuento como material argentino. Digo, debe ser ínfimo el porcentaje, si es que hay alguno. Entonces, quería que cuentes un poco sobre eso. Seguro. Básicamente es exactamente como vos lo decís. El material que viene de otro país, lo que más podés llegar a encontrar de fuera de Estados Unidos es manga. Que obviamente lo agarrás y decís, pues, que yo no leo esta mierda en japonés, digo, no existe. Es decir, yo encontré tomos franceses de tapa dura. Oh, mucho. En una comiquería que me llevó Cava, En Mojos, encontré una torre enorme de hardcovers franceses y me compré 4 o 5. Claro, o sea que tenés... se consigue, digamos. No, sí, pero, no, de pedo, pero Fede tiene razón. Fede tiene razón y Andrés también. Es esa comicaría tiene mucho material francés. En alguna puedes tener manga en japonés, pero literalmente se para responder concretamente a tu pregunta, Fede, se consigue todo online. En las comicarías no, básicamente. En general, vos querés comprar la edición de, no sé, la Fortaleza Móvil de Record, está bien, lo podés comprar, sí, online. Compras online, hay muchísimas comiquerías del mundo que venden en eBay, así que te la venden y te la mandan, o hay gente que importa, incluso está compra, creo que se llama Compra Libre, que es como el Amazon, y compras todo lo que se te ocurra editado en español o en cualquier parte del mundo y te llega a la puerta de tu casa. Muy bien. Claro, hay Pancho... crédito que aguante así. No, claro. No, Pancho, ¿cómo hiciste? Vos recurriste también a eso, ¿no? Me imagino, a la compra online. Sí, obviamente la compra online es el mayor proveedor. Cuando voy a Saigón me gusta pasar por esta comiquería a ver qué tiene y siempre me levanto algún TP de algo por el placer de entrar un bolichín y morder algo. O sea, no es nada que no pueda conseguir en el online. Más que nada un poco de militancia de boliche. ¿Los precios son muy distintos, Pancho, comprando en un negocio que comprando Sí, están un poquito más inflados. Lo que pasa es que a mí por la diferencia de cambio entre mi sueldo y la moneda local... Te chupa un huevo. No es que me chupa un huevo, pero dos o tres libritos que me compre a diferencia... No te va a cambiar nada. Claro, no me mueve la feria. A ver, esa es una muy buena pregunta. ¿Qué tan rochos son las comiquerías vietnamitas? O sea... El tapa por cuánto, porque nosotros acá estamos acostumbrados a que te cobran, no sé, muchas veces una fortuna, y siempre nos parece como demasiado. Pero, no, o sea, en relación al dólar, digo, ¿no? O sea. Sí, no, me parece que están bastante ubicados. Te diría que está, ponerle le deben sacar un margen de, como te diga, no sé, entre el 15 y el 20% según de lo que estás comprando. Y acá hay mucho del descuento, de la promo. Entonces, si vos te llevas 5 o 6 libros, le puedes pedir el precio o te hacen un descuento, ¿me entendés? O sea, por eso, en ese sentido es piola. Pero no es. A vos ya te conocen. Ya dicen, sí. Mirá, vino el tucumano. No tapa por 66, ¿me entendés? La pregunta. No existe eso. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta de la papa, ¿cómo me abastezco? Y sí, internet básicamente, Amazon... Todo lo que ellos venden llega a Hanoi. Llega lento y el problema que tiene es que cae en aduana. Y acá la aduana es rigurosa en cuanto al contenido de los libros, ¿viste? Para que. Es la Gestapo, la aduana. Sí, para que no haya subversivos. Entonces, los primeros 2 años podía liberar las cosas de la aduana con una nota diciendo que bueno, que yo era extranjero. Mandaba como mi residence card, una copia, qué sé yo, y me liberaba. A la mierda. Y decía con una nota diciendo que era para consumo propio, que no era para la venta. Muy de tranza, ¿no? Y el último año, los últimos 6 meses, me empezaron a decir, no, vos hace 2 años que venís con este cuento, ahora haces trámite de correo. Ya nos dimos cuenta. Sí, entonces la única excepción que me hacen por ser extranjero es que no tengo que pagar un impuesto al Ministerio de Cultura, que es una especie de canon para traer libros que tenés que pagar básicamente, pero tengo que hacer unas notas larguísimas en las que describo de qué se trata cada libro. Pero no es, mejor escribir un review para Comiqueando. Increíble. Y yo le decía a mi compañero de laburo que me ayuda a traducir las notas, le digo, pero ¿qué tengo que poner acá? Tipo, Aquaman acá pelea contra Flash Manta. Sí, me dice. Vos tenés que mandarle la nota que diga, todavía no lo leí, pelotudo. Claro, es que eso es lo mejor, claro. Pero sí, no lo leí, la puta que te parió. ¿Qué sé yo de qué trata? Spoilea, sí, los contenidos. No, entonces lo que agarro, ¿viste? El book description de Amazon, copy-paste, le saco un poco lo que dice, contiene los números del 14 al 18 y ya está, digamos, más que eso no le puedo decir. Claro, bueno, la leíste. Sí, y si no, también cuando quiero agilizar el trámite, acá hay una especie de tranza de Amazon, que ahí le puedes comprar todo el catálogo de Amazon, pero bueno, ahí sí te infla mucho los precios, ¿no? Como te diría, 50% más del precio de Amazon, porque bueno, pero, un tipo que debe... Pero si te venden los usados de Amazon, 50% sí, más, bueno, es un chiste. Porque en Amazon encontrás usados a $3. así he comprado algunas gemas que en Amazon, en el catálogo ordinario, no estaba, tipo, no sé, los libritos del Ninja Kamui, cosas agotadas, así, bueno, claro. Vienen por ahí, viste, los Ultimate Collection del Wolverine de Aaron, que no estaban ya en el Amazon ordinario, vinieron por ahí. Entonces, cuando me compro cosas, ahí sabes cuando lo usé mucho, cuando, bueno, mi pareja está embarazada, y acá no conseguimos ropa de embarazada por los talles vietnamitas, ¿no? Entonces teníamos que tirar de afuera. Claro, tal cual. Entonces, cuando venía la ropa de embarazada, yo ahí metía 12 libros. Mi amor, llegó tu bombacha y la colección completa de Jean Louis. Sí, sí, sí. El tema es ese, ¿no? Que te, ahí sí lo sentís al precio. Pero bueno, es un tipo que debe tener un tío que labura en la aduana. Y un primo que viene a Estados Unidos con un P.O. Box, entonces manda todo ahí y pasa en aduana sin hacer pregunta y me llega a la puerta de mi casa también. Bien. Espectacular. Sí, y la otra fuente de abastecimiento, bueno, antes del coronavirus, eran los viajes que hacía por la región. Y tuve, por suerte, de viajar mucho los últimos 3 años y casi como un ítem obligado en la agenda cultural era buscar una comiquería. Parte de la liturgia. Sí, sí, todo bien con la comida, con el Buda, el templo milenario. Ahora quiero ver la comiquería. ¿Dónde fuiste, Pancho? Contame algunos lugares exóticos donde fuiste a capturar cómics. Creo que la más exótica de todas fue una librería barra comiquería en Nairobi, Kenia. Fui a visitar a un amigo que vivía ahí y, bueno, pasamos por una librería y vi que tenía unos pósters del DC Rebirth. Me metí y no me acuerdo, tampoco tenía muchos, pero estaba cebado por comprar algo y creo que me compré el TP2 de la Wonder Woman de Ruka del DC Rebirth. ¿Y quién me ha comprado? Ah, una cosa olvidable, que era el libro 1 del Wolverine de Daniel Way, que obviamente leí 4 números y lo tiré a la mierda porque era ilegible. Después, no sé, estuve en otra cebada, una librería en el Cairo, en Egipto también, que tenía cómics. Lindo. Sí, pero esa era más librería que comiquería, tenía muy poco. Bueno, me llevé Batman año 100 de ahí. Y después en Tailandia hay una librería genocida que se llama Kinokuniya, que es una especie de el Ateneo en esteroides, y que sí tiene una sección de comiquería muy, muy cuidada, que tenés manga, mainstream yankee, y después tenés un montón de ediciones hermosas, no sé, viste, Drone and Quarterly, Bees, lo que se te ocurra, y lo tenés en chino, en tailandés, en inglés, en japonés. Ah, la papa fina, sí. Sí, sí, ahí hice destrozo, ahí sí me volvía, viste, con el exceso de equipaje. Eso la verdad que la disfruté un montón. Y después también tuve la oportunidad de ir a Tokio, y ahí me compré un montón de boludeces, pero bueno, por la cuestión del idioma, las boludeces se limitaban a básicamente artbooks. Claro. Y con muñecos. No tiene. Sí. No, pues es que no sé. Me encantan los muñecos, pero primero que no me dé el presupuesto. Entonces, como que me decanté por los libros. Y además, que el tema de los muñecos, que para mí, para tenerlos, tenés una linda vitrina, un lindo estante, ¿viste? Para tenerlo y juntando polvo, que te estorbe sacar el TP que tenés atrás, no me copa tanto. No vengas para mi casa. Sí, no, vi tus videos en el canal y nada, o sea, miento total. Ojo, no digo que no me gustan, es que yo tuve que, en el momento que... Andrés, sacalo del podcast. Y después también en Singapur fui a una comiquería, que esa sí era medio bizarra, que era una galería, pero es tipo galería vieja de Buenos Aires, tipo, ¿viste? Las que están ahí en Santa Fe llegando a 9 sí. de julio. Sí. En un subsuelo 3, una vieja de 1000 años que solo hablaba chino. Y era una comiquería muy linda, pero tenía mucho, una librería de grapa, digamos. A mí las grapas no me gustan, yo soy del TP. Muy bien. Así que nada, revolviendo ahí, me compré 2 o 3 TPs y me regalaron el TP4 de Kill or Be Killed. No sé, sí, por qué el 4, debe ser que le sobró un montón, ¿viste? Se clavó con un lote y me regaló el 4 como... Give for you. Bueno, gracias, señora. Así que nada, ese es un poco mi fuente de abastecimiento. Y lo que sí, cuando, la verdad que cuando tenés habilitado Amazon, esto lo hablamos alguna vez con vos, Papa, viste que aprendés el mecanismo de relojería de que vayan cayendo los pedidos y vayan, una vez que sale uno, entre el otro. Claro. Entonces, en el aire siempre tenés 3 o 4 pedidos que una vez cada 15, 20 días te llega una cajita y ¡tum! Sale otra de boxe. Y así me armé una biblioteca muy linda acá, que ahora me tengo que mudar, viste. Y ahora te mudás a Brasil ahora en noviembre. Me mudo, sí, tengo que estar primero de noviembre. ¡Qué cambio! Así que tengo que empezar a ver el tema flete, porque obviamente todo esto irá por barco, porque no hay avión que resista, digamos. No, claro. Pero sí, contento, obviamente, porque conociste un montón de lugares locos, alucinantes, sí. Y bueno, y viviste una vida que no es la normal, ¿no? ¿No? Hablando, viviendo en un país cuyo idioma no entendés y demás. Porque cuando caíste a Buenos Aires, de ver televisión, entendías más o menos castellano. Sí. ¿Viste que? Se habla otro idioma, sí. Se habla otro idioma, pero de ver televisión, como que entendías más o menos porteño. Pero sí. caíste a Vietnam y de pronto era otro planeta. Por suerte sí, viste, a 2 o 3 porteños les entendía, no al taxista Radio Buitre, ese no, viste, desagradable además, pero que me da vuelta la sílaba, viste, la nerca, la zapi, pero algo más o menos lo sacaba. Después entré a Vietnam y dije, no, claro, Buenos Aires era el idilio a lo de... Cava, ¿con el idioma tuviste algún inconveniente cuando caíste a Estados Unidos? Pues la verdad que en cierto porcentaje sí, especialmente cuando tenés que comunicarte con afroamericanos. Que hablan más cerrado, claro. No, hablan más cerrado, hablan lo que se llama Ebonics. Ah, ¿no? Bien. Es decir, ¿cuántos hablan... años que estás ahí? Ebonics. Y ya van a ser como 20 años. Bien. Sí, los morenos hablan en su idioma, usualmente, que es... es decir, todos los lunfardos sabidos y por haber salido de la cárcel, que se parecen al inglés, y aparte, bueno, tienen un acento muy particular que seguramente todo el mundo ha escuchado en películas, y cortan las palabras, nunca las terminan, son todo el comienzo de cada palabra y las juntás. Y el... lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Hoy por hoy no tengo ningún problema, pero me llevó 3-4 años poder hablar. Decodificarlos, claro. Sí, y conversar con un afroamericano. Digo, está el afroamericano que fue a la universidad, por supuesto, pero en la mayoría que vos te encontrás en la calle necesita práctica para entenderlo. Fuera de eso, todo bien. También mi inglés tampoco era perfecto, lo vas mejorando con el paso del tiempo. Y porque uno está acostumbrado a ver películas y las películas son parece que todo Estados Unidos vive en Nueva York y en Los Ángeles, pero así no se habla tampoco en el sur de la Florida ni en el suroeste del país. Entonces, la Florida, el sur de Estados Unidos también tiene sus acentos y te vas acostumbrando. Muy bien. ¿Y qué te iba a decir? Contanos un poco de esto que nos adelantaste algo hace un ratito, que es lo de la gran movida de eventos que hay en la zona de Tampa, Orlando y las localidades intermedias. Bueno, supongo que si bien existían unos cuantos eventos, como en la mayoría de los países, con respecto al cómic, a medida que fueron pasando los años cada vez había más, después arrancó, en los 2000 arrancó Marvel a sacar películas como Papas Fritas, y las convenciones explotaron. Entonces tenés las convenciones de juguete, que también son por localidad muchas veces porque son más chicas. Tenés las convenciones de anime, que son un poquito más grandes. Y después tenés las convenciones de cómics que no engancha a todo el mundo del fandom, y ya son gigantescas. La que vos viniste creo que fue la MegaCon Tampa, que es la más chica de todas. Sí, la MegaCon es la más chica. La MegaCon Tampa, la MegaCon Orlando es la más grande, la tercera más grande de Estados Unidos. Sí, la MegaCon Tampa, para que te des una idea, Pancho, era una convención de segunda línea, pero donde estaban Stan Lee, Kevin Smith, una cantidad de artistas muy bestias. Sí, frente al mar, ¿no? Divino. En un lugar, en un centro de convenciones muy, muy lindo, una organización muy bien aceitada. Por ahí le faltaba lo que le falta a las convenciones chicas, que es la presencia con stand propio de las grandes editoriales o incluso de las editoriales medianas. Había muchísimos dealers, pero muy pocas o ninguna editorial. Pero muy buena la oferta en cuanto a artistas y muy, muy prolija la organización. Por ahí muy centrada en mainstream, ¿no? O sea, si no eras zombie, Jedi o superhéroe, como que miraban raro. Muy bien organizada. Sí, y bueno, y a medida que fueron pasando el tiempo y las películas, las convenciones, ¿no?, empezaron a crecer en cada jardín, se puede decir. Entonces hay muchos eventos y ya tenés la... Si antes tenías la de Orlando y la de Miami, pues ahora tenés la de Orlando, de Miami, la de Tampa, la de Lakeland, la de Clearwater, la de St. Pete, la de Cocoa Beach, la de... Pues, hay demasiadas ahora. Claro. Entonces ya ahí podés, vas eligiendo, ok, voy a las que... Más que nada, yo sigo a los artistas, más que nada. A ver quién es... Los artistas podés llevar a firmar cosas, a conseguir dibujos. Pero además, estaba para... Discúlpame. Para mí, que empecé a ir a convenciones en el año 91, aquel primer mítico San Diego al que tuve la suerte de asistir, siempre me pareció que el gran atractivo, digamos, de las convenciones de Estados Unidos y lo que realmente la diferencia de las convenciones del resto del mundo es los precios a los que conseguís la merca. Ah, o sea, regalado. No tiene nada que ver con los precios de las comiquerías ni con los precios más regalados de Amazon. Te lo tiran por la cabeza, Matías, porque la gente va, es el desagüe de la comiquería, la convención. ¿No? Van ahí, así, hay que liquidar todo el inventario, que de por sí en realidad ya es poco, porque viste que acá todo se revienta antes de que juntar polvo. Son adictos a la oferta, nadie aguanta la boludez de decir, bueno, no lo vendo a 5, pero lo pongo a 5 hasta que me muero. No lo vendo a 5, lo pongo a 3, no lo vendo a 3, lo pongo a 1. Sí, porque juntando polvo en la estantería no sirve para nada. Tener la plata en el freezer no sirve. Es una buena política, digo. Acá tendrían que aprender un poco de sí, eso. Pero... No, pero acá está al revés. Acá te llenan depósitos. Acá claro. Los tipos se dedican a comprar depósitos nuevos para seguir acobachando material. Cuando el yankee promedio piensa lo contrario. Piensa, si esto no lo saco de acá de la batea, me ocupa el lugar que puedo ocupar una novedad, y la novedad yo sé que la pongo y a los 15 minutos se fue. No, pero además sí. Acá, cuando aumenta lo nuevo, aumenta lo viejo. Sí, aumenta todo el fondo editorial. Sí, cuando aumenta la novedad, arrastra los precios de lo viejo. Entonces, no existe esa cosa de decir, mirá lo que encontré a dos mangos tirado. No existe. No, no es el negocio de los cómics para todos ustedes, que los que hayan viajado acá, el Estados Unidos se maneja así. Vos vas a Walmart y Walmart no tiene un depósito atrás. Walmart tiene los 10 televisores que están ahí y tiene uno atrás. Ya está. Es decir, vas a Target y tenés toda la ropa, lo que quieras, y es lo que hay en la estantería. Claro, son las estanterías muy grandes, pero es así. Y en 3 días llega el nuevo camión y se acabó. Entonces, las comiquerías funcionan igual. Porque si vos haces girar la guita, todo el mundo mueve la guita, todo el mundo gana más guita. Y cuando llegás a la convención, vos no querés pagar el mismo flete que pagaste de ida que de vuelta. No, querés volverte con la valija en el avión y nada más. Claro, exactamente. No van en avión, Fede, van en auto. Bueno, es lo mismo, pero que estén en el auto. El avión para la de Seattle, viste esos lugares que son medio de la concha de la lora, pero en una convención como la de Tampa, Orlando, que tiene muchas comiquerías alrededor, todas esas comiquerías compran stand y van en auto o en camión, ¿no? Si llevan mucho más. Sí. Y la idea es reventar todo. Entonces todo está desde el vamos, vas del 50% al 80% de descuento, desde el vamos. Y el último día es... los TP valen $1, $2, aunque valían $40 de tapa, no importa. Pillo, dame lo que quieras. Sí, una de las últimas veces creo que fue... a comprar después de la convención que vos viniste, Andrés, eran, creo que eran 30 trade paperbacks por $60, ¿viste? O sea, Dame cualquier cosa, a ese precio me llevo hasta esas que decía Pancho hace un rato, las Wolverine de... Obvio, y no me importa nada, ese precio. Agarran los, los Complete Collection o los Epic Collection que valen $40, las estás comprando a dos o tres. Claro. Dame la colección completa de X Bullshit y ya veré qué hago con eso. Dame Capitán América de Gruwell, no tengo problema, dame todo. Sí, los Essentials valen $2, dame uno de cada uno y ya veré. Sí, sí, feliz cumpleaños, pibe, toma. A ver. Entonces, vale, claro, ahí reventás. Se lo das para eso. Mi amor, mirá los libritos que te compré para colorear. Vive y dibuja en material fino. Sí, mamá. Sí, obvio. Con lápices de Buscema, mi amor, vení, vení. Sí, Cava, ¿y tus hijos consumen cómics? Vos sabés que con el paso del tiempo cada vez consumen más. Por suerte, bueno. Mi mujer me odia. Y los chicos cada vez, por suerte, consumen más. Sofía, mi hija, se tiró mucho más para el cómic independiente, más para niños y niñas. ¿Qué lee? Lumberjanes, por ejemplo. Ah, lee Lumberjanes y lee, ¿viste toda esa serie que saca? No me acuerdo, que salió. Hay un artista que sacó un montón de libros, que incluso ganó Leisner, sacó Smiles, Gat. Reinhard Elgemeyer. Ok, todos, se los compré todos, el Club de las Babysitters. Ahora se empieza a publicar en Argentina Reinhard Elgemeyer, lo publica Editorial Común. Mira vos. Sale un primer libro ahora el mes que viene. Le compré unos cuantos de Teen Titans, que le gustaban mucho. Cuando era más chiquita leía Teen Titans Go y My Little Pony. Pero ahora ya está más por el tema de todos estos cómics para niños independientes. Muy bien. Y Mario, él tiene 10. Él agarra todo lo que encuentra en mi cuarto. Después lo encuentro todo en el piso del cuarto de él. Y agarra el tomo 4 de Aquaman, el 1 del Capitán América y el 8 de Coke. No. No tengo mi colección acá de eso. Y él lee de todo. Le gusta mucho Dragon Ball, que por suerte la tengo completa. Yeah. Pero él lee de, él dice que lee. Yo no sé, porque se agarra los libracos, esos, los compendiums de 700 páginas y vuelve a las 2 horas. Ya está, papá, ¿puedo agarrar otro? Vos no leíste una mierda. Vos estás mirando los dibujitos, a mí no me engañás. No, yo leí todo. Tomá la elección. No, él va leyendo algunas cosas y va pasando las páginas como pedo. Entonces, nombrame, por suerte van. Nombrame todas las identidades de Hank Pym en orden cronológico. Si no, seguro. Hoy a la noche no hay postre, maestro. Se acabó el helado. Claro. Pero no, por suerte se han metido bastante. Pero mi hija también lee mucho libros, novelas. Literatura. Claro, literatura en prosa. Y mi hijo, no. Entonces, pero ahí vamos. La verdad que se engancha mucho a ambos en los cómics, que de hecho a mi hijo se los tengo que quitar porque si no, no hace la tarea de la escuela. Che, Cava, y después esto también se lo quiero preguntar a Pancho. Cuando te mudaste a Estados Unidos, vos ya tenías muchos años de comiquero acá en Argentina. Totalmente, sí, tenía que 15. ¿Cómo fue irte a otro país dejando la colección de cómics en Argentina? ¿Fue un duelo? ¿En un par de años la vengo a buscar? ¿O vieja, cuando tengas unos pesitos, mandame una encomienda? ¿Qué onda? Y la verdad que fue una incertidumbre, porque la dejé en mi casa y yo dije, bueno, sí, viajaré, alguien viajará a visitarme, me las irán trayendo también, porque dejé 50 cajas que pesaban una tonelada. Pero pasaron muchos años hasta que me la empezaron a traer y yo a traer también, y se perdieron muchas cosas. Así que, es más, llegó un momento acá, antes de yo viajar en el 2006 para Argentina, que dejé de comprar cómics. Dije, mi colección está en Argentina, estoy comprando acá, lo que compro acá me parece nada porque mi colección está en Argentina. Me sentía mal y dejé de comprar por mucho tiempo, dije, la vida ya no tiene sentido. Y dejé de comprar muchos años, en serio. Lo dejé de comprar porque dije, ¿para qué? ¿Para qué? Si tengo toda mi colección en Argentina, nunca la voy a tener junta. Y bueno, pero por gracias a Dios fue gol. Y bueno, pude, con gente viajando y después yo viajando también, empecé a traerla. Y me llevó casi 15 años traerla toda de vuelta para Estados Unidos. Porque son muchas cajas, mucho peso, y toda la gente dice, yo te llevo una caga, pibe, pero es el sobrepeso que tengo que pagar para llevar esta mierda. Claro. Y mi mujer me dice, ¿para qué te voy a llevar esto al pelotudo de tu amigo si nosotros vamos a ir a Mickey? Todos vienen a Disney a ver a Mickey y a mí me pasan a saludar, pero ni de casualidad. Cuando Disney es la habitación esa donde transmitís, ¿no? Para nosotros los comiqueros. Oh. Bueno, pues, yo siempre le digo a todo el mundo, vienen para acá y me dicen, no, el lunes estoy en Disney, el martes en Universal, el jueves en Universal. ¿Tenés tiempo el domingo? ¿Te querés venir a Orlando? Digo, ¿por qué no te vas a la mierda? Digo, te venís a Estados Unidos y yo me tengo que ir a Orlando porque vos no tenés tiempo. Vamos, quédate en los parques, chabón. Si no, que venía a mi casa, no vengas. Digo, ¿venís a ver a Mickey o me venís a ver a mí, que sos amigo mío hace 30 años? A Mickey, bueno. Claramente. Totalmente, totalmente. A Mickey, sí. No, digo, tu amigo obviamente, si fuera por él, se queda en tu casa chupando birra y hablando de cómics, pero se tiene que divorciar. Entonces, para evitar divisiones de bienes y problemas con los niños, se van a ver a Mickey Mouse. En mi caso... ¿Vos, Pancho, cómo hiciste para abandonar la colección que tenías acumulada dos para veces? Mí fue, ¿no? Porque, claro, fue tenías... un doble duelo porque yo me fui de Tucumán a Buenos Aires primero y ahí dejé la colección de toda mi vida en la casa de mi vieja. Y en Buenos Aires empecé a comprar de nuevo, primero así medio tímido y después nada, la timidez esa dura 45 minutos y te empezás a llevar. Está bien. Tal cual. Y sí me traje algunas cosas que quería tener de Tucumán a Buenos Aires, pero fue lo menos. Me llevé, viste, los Essentials, algunos artbooks, pero el grueso quedó en Tucumán. Y después cuando me vine a Hanoi, todo eso que ya había acumulado en 3 años en Buenos Aires, lo mandé a la casa de mis suegros en Mar del Plata. Así que hay de nuevo otro duelo, otro luto. Totalmente. Cuando llegué acá, los primeros, te diría 9, 10 meses, no quería comprar nada, porque además digo, nada, ¿para qué? Si en un par de años me voy, de nuevo amputarme la mano derecha no tiene ningún sentido. Y cuando estábamos de vacaciones en Europa en el 2017 con mi novia, ella un poco que me empezó a cebar. Entramos a las comiquerías a ver, pero yo no me compraba nada. Y ella empezó, dale, comprate. Mirá este librito, vos que te gusta. Y me acuerdo que me compré los TPs de Fantastic Four de Matt Fraction y Mike Allred. Sí, FF. El de Secret Wars de Hickman y el Multiversity de... Morrison. Me lo compré en una comiquería en París. Pero como para ver. Claro, no. Y sí, tal cual. Después llegué a Hanoi y descubrí el tranza este que les contaba de Amazon. Y para probarlo me compré los 5 TP de El Thor de Simonson, la reedición con el color. Oh, bien. Qué leí. Sí, y ahí dije, bueno, o sea, cuando vi que llegó, que mi plata se convirtió en lo que yo había pedido, efectivamente dije, listo. Que sea lo que Dios quiera. Sí. Tiró por la ventana el sueño de la casa propia, dijo, ya está, listo. Me pongan los cómics. Más vale. ¿Y hoy cuánto tenés? I work for comics. No, y ahora... ¿Y hoy cuánto tenés que vas a tener que mover ahora en tu próximo traslado? Y no sé, la verdad que tengo mucho. Después te mando fotos, Fede, pero tengo mucho. O sea, para 3 años, ¿viste? Compré obviamente mucho más acá que, por ejemplo, lo que compré en Buenos Aires. Porque en Buenos Aires, entre que tenía pesos y que estaba más pudoroso con la compra. Y que la verdad es que... Pero además en Buenos Aires, vos, cuando viviste en Buenos Aires, vos todavía estabas estudiando para ingresar a la carrera en la que hoy sos. No, ya había. Entonces estabas comprando también... Ingresar. Pero digo, comprabas libros de estudio, comprabas, tenías otros consumos. En Vietnam sí, capaz no tenés otros consumos y es más fácil gastarse la guita en cómics. Sí, tal cual. Ahora, viste, con el tema de la bebé sí trato de poner un poco el freno. Son intentos fallidos, claramente. ¿La ves futura comiquera? A mí me encantaría, viste. Yo recién cuando Cava contaba lo de sus hijos, yo anotaba, viste, lo que Cava, ajá, Titan Go, bien, ¿qué más Cava dijiste? Follow, sí, funciona, lo vas enganchando de a poquito, ¿no? Es como le vas poniendo ese pedacito de queso con un hilito y vas tirando el hilito. Sí. Lo vas metiendo, vení, entra a la oficina del papá, vení, mirá. Y después, bueno, ahora que me voy a Brasil, ya viste, el pudor no lo tengo. Si bien todavía no llegué, ya estuve investigando, descubrí. Allá editan de todo. Sí, además que hay un Amazon Brasil, entonces compro todo. Siempre se ha pedido, no tengo casa, pero ya tengo armado ahí un carrito. Tenés los pedidos. Claro. Sí. Pancho, te iba a preguntar, ¿cómo es la vida allá ¿A qué hora empiezan las actividades? ¿A qué hora se acuesta la gente? ¿Hasta qué hora sigue la joda en los lugares donde hay joda? Y no, acá la vida es un poco atípica en ese sentido. Arranca muy temprano, 5 de la mañana, la gente ya está en la calle, sobre todo los viejos, ¿no? Los viejos son muy activos acá. Entonces, todas las placitas, todos los espacios públicos están llenos de viejos andando en bici, haciendo gimnasia, bailando. Mucha actividad física. Y por lo general... ¿Juegan al tute como en el Parque Rivadavia, los viejos? No, juegan al badminton. Son locos el badminton. Ah, mira qué loco. Sí. Eso le ganó un resabio a la colonia francesa que quedó ahí. Claro, obviamente. Totalmente. Y después como que la actividad comercial, digamos, empieza entre las 8 y las 9 y termina entre las 5 y las 6. Y la movida nocturna sí es extraña, porque puede empezar a 8 o 9 de la noche, y normalmente termina entre las 2 y la 1, excepto los lugares que están orientados a los extranjeros, que se manejan con otros horarios, que pueden llegar hasta las 2, 3, 4 de la mañana, o 5, 6 ya las cuevas más under. El after, claro, la diva Ushery, claro. Sí, tal cual, es eso. Pero al principio me costó mucho porque, viste, nosotros estamos acostumbrados a cenar a las 9, 10 de la noche y esa hora yo salí y estaban subiendo las sillas a las mesas, los locales, pasando el trapo ya. Claro. Entonces, nada, tuve que empezar a mover mi reloj hacia atrás y ahora almuerzo de ceno entre las 7 y las 8 de la noche. Y bueno, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana. Así que nada, es un poco la rutina esa. Es bastante difícil. Cuando recién llegué, después, bueno, me fui acomodando. ¿Viste? La vida te va llevando, ¿no? Sí, vos acomodás. La rutina. Son las 10 de la noche y empiezo a cabecear, así no doy más. Pero también porque me levanto a las 5 de la mañana y no duermo siesta, que ya en Buenos Aires la padecía acá, ¿viste? Arranca a las 5 de la mañana sin siesta. Claro, es un ¿Y tenés cines, Netflix? Sí, sí. Todo eso tenés a full. ¿En el cine dan las películas dobladas o subtituladas? No, subtituladas, lo que es internacional subtitulada. El tema es la censura, ¿no? Olvídate de sexo, escenas gays son recortadas asquerosamente. Por ahí te das cuenta, o sea, a veces no te das cuenta, pero hay veces que, viste, que empiezan a apretar y cambia el plano y ya está el tipo desayunando en un Starbucks. Bueno, acá, ¡y el polvo! Sí. Por eso hay películas que ni me gasté en ir a ver al cine, ¿viste? Cuando trajeron la última de Tarantino, digo, ni en pedo la voy a ver, porque debe estar recortada por todos lados. ¿Y eso qué hace? ¿Lo mirás en Netflix? Sí, lo miro en Netflix. Y el Netflix también está completo, pero pasa que tiene el catálogo local. Entonces hay mucho cine indio, mucho coreano, mucho japonés, mucho chino. Está bueno para experimentar algo distinto. Sí, el catálogo de Netflix de acá, de Latinoamérica, también está lleno de películas indias y coreanas, boludo. El 80% del catálogo es eso. ¡Qué horrible! Te digo que eso no cambia mucho, está pero llenísimo. Si te pones a buscar, está lleno. Igual te digo que en el último año prácticamente me retiré de la televisión. El formato de serie cada vez me cuesta más. ¿Viste? La historia en feta me cuesta muchísimo. Ya lo hago con los cómics. O sea, ya tengo la cabeza preparada eso para los cómics. Ya en la televisión no me lo banco. Prefiero una película que una serie. Claro. Creo que la última serie que he visto completa ha sido Game of Thrones y nada, ¿viste? Después, lo que sé yo, por ejemplo, en Netflix me interesa mucho lo de Witcher porque me encantan los libros, me encantan los juegos. Pero vi dos capítulos y dije, no, ¿viste? Me da una paja ver una serie. Y después también... El tema de las películas y eso tampoco estoy viendo porque como tengo mi bebé que duerme conmigo, tengo que ver sin sonido porque si no se despierta. Y para mí este cine es una experiencia multimedia, ¿no? Quiero ver la música, quiero escuchar los diálogos. Para verlo en mute no tiene mucho sentido. Y la verdad que prefiero leer. Estoy cebadísimo con la lectura. El tiempito que tengo. ¿Qué extraña más, ¿los alfajores o charlar de cómics con los amigos? No, charlar de cómic con los amigos y Requiem. No sabe lo que tengo. Tengo una lista de música de los 80 que la pongo todos los viernes para sufrir, boludo. Muy bien. Requiem es lo que más extraño. Se extraña un montón. La verdad que vivir lejos, viste, es terrible. Yo, por un lado, estoy muy agradecido, me siento un privilegiado de poder vivir cómodo y hablar, sí, me compré 800.000 cómics en estos últimos 3 años cuando nuestro país está prendido fuego. Me da un poco de pudor, pero que el juntarse en la paseña, hablar pelotudeces, ir a Requiem, el alfajor, la milanesa, Eso el, el helado de dulce de leche granizado, ¿no? Acá, boludo, acá los helados. Son el horror. Helado de té verde, ¿qué es esto? Esas son mierda de los orientales, sí. Sí, los orientales. Acá el tema de los dulces es una cagada porque no son muy dulceros. Entonces son todos dulces de poroto dulce, arroz dulce. Ay, qué feo que es el dulce de poroto, ese es un asco, es una porquería. Una cosa desabrida, sin ninguna magia. Yo por suerte no lo probé. No, no te perdés nada acá. No, tal cual. Así que bueno, yo soy muy dulcero, así que eso me pesa un montón. ¿Se te ocurrió, Pancho, hacer lo que hizo Cava? Que es decir, me falta esa instancia de cebarme hablando de cómics con mis amigos, entonces armo un canal de YouTube donde hablo de cómics con quienes quieran seguirme a través de una pantalla. Sí, las últimas 2-3 semanas lo estuve pensando un poco, pero nada, quedó en eso. No, todavía no le maduró lo suficiente, no sé si tengo el contenido lo suficientemente interesante como para que la gente se enganche. Pero sí me tienta. ¿Sabés con qué me estoy enganchando bastante? Como te habrás dado cuenta por los posteos que hago en Facebook, cuando veo las imágenes de dibujantes que me gustan, con por ahí verlas con ojo de crítico de arte. Soy licenciado en arte, entonces cuando iba a la facultad me enseñaban composición, color, todas esas boludeces. Claro. Entonces, cuando vos lees libros de arte, no sé, de Miguel Ángel, bueno, aplicar todo eso en Sad Rivik, por ejemplo, bueno, que de Miguel Ángel tiene mucho, ¿no? Y la verdad es que me está divirtiendo un montón. Entonces, por ahí me cebo de, ¿y si posteo boludeces de este tipo? Pero nada, bueno, queda. Por ahí queda hacer ahí un canal o un blog o algo dedicado a ese tipo de estudios. Está bueno, muy bueno. Sí, sí. Cava, sí, ¿cómo sí se te ocurrió a vos lo de arrancar un canal de YouTube donde mostrás tu colección, reseñás lo que vas leyendo, entrevistas a artistas o gente del medio a la que habitualmente lees o con la que tenés buena onda? ¿Cómo se te ocurrió arrancar con eso? Bueno, un poco es todo a través del egocentrismo y de las cosas que de lo que yo quiero porque yo lo necesito y yo lo quiero hacer y no me importa nada más. Bueno, pero también es la ventaja de esto, ¿no? Es una actividad que no está para nada regulada, donde todos tenemos acceso a los medios digitales para hacer lo que se nos cante la chota, o sea, no, sí, totalmente. Lo raro sería pedir permiso, más que hacer lo que se nos cante la chota. Totalmente. No, sí. El tema pasa un poco, como arranqué un poco por lo que mencionaba vos recién, que es, ok, no tengo con quién carajo hablar de cómics, voy a salir a buscar gente. Ya tu mujer, cada vez que a tu mujer le venís a hablar de Mary Jane y Gwen Stacy te cae a sopapo, no te dirige la palabra, entonces necesitas otra instancia. No, claro, porque antes me miraba, por lo menos, cuando yo hablaba de esas cosas. Ahora ya sigo mirando el teléfono. Entonces, no tenía con quién hablar. No. Digo, che, yo... Y me puse me pelotudeando en YouTube ya hace 6 años, 5 años, no sé cuándo empecé con esto. Me puse a mirar y había 2 o 3 canales de YouTube en español sobre cómics. 1 o 2, había muy poco. Y el resto eran todos los yankees. Entonces miraba todos los programas yankees y digo, che, esto nadie lo está haciendo, o hay muy poca gente haciéndolo en español. Y dije, si yo estuviera en Argentina y tengo, o en Latinoamérica, o en cualquier país de habla hispana, fuera de Estados Unidos, por supuesto, digo, ¿qué me gustaría a mí? Y ahí me gustaba, digo, acordándome de cuando yo estaba en Buenos Aires, saber y ver todo lo que sale en Estados Unidos. Porque uno ve algún preview por ahí, estando en Buenos Aires, estoy hablando hace 20 años atrás, ¿no? Sí, sí, claro. Cuando no tenía todo el mundo internet y acceso a todo lo que sale en todos lados. Entonces, ahí me hubiera encantado ver lo que salía en Estados Unidos. Cómo eran las ediciones, cuánto costaban, los muñecos, qué se conseguía. Quizás que alguien que estuviera allá te cuente los precios. Básicamente lo que hago en el canal. Entonces, un acto de masoquismo, digamos, cuando no tenía acceso a ese material. Totalmente. Entonces yo dije, voy a hacer un canal como si yo estuviera del otro lado. Y me estoy informando a mí de todo lo que yo quiero saber, o me hubiera gustado saber. Y haciendo eso, obviamente robé un poco con la poca y nada chapa que podía haber hecho en el poco tiempo que estuve en Comiqueando, y empecé a hacer el canal. Y yo veía, como veía tantos videos de YouTube sobre cómics en inglés, yo voy a sacar un poquito de acá, un poquito de allá. Había un chabón que era, esa es la esencia de Comiqueando, chorear de todos lados y que no se note demasiado. Y que no, no se note, bueno, esa, no, eso no, viene con el pasaporte. Este, y había un, hay un chabón que mostraba, yo seguía al, a un chabón que hace mucho que no hace videos, que se llama el Omnibus Collector, Riley no sé cuánto. Chabón solo coleccionaba Omnibus, ¿no? Y lo que tenía en TP y grapas lo iba vendiendo y compraba Omnibus. Y ahí, que, ahí me Nemesis. Y ahí, me encanté, me encantaron esos. ¿Cómo? Y ahí te hiciste adicto a tu formato favorito, que nos tenés que decir cuál es. Es el Oversize Hardcover. Obviamente. Entonces, todo este programa se hizo para escucharlo acaba de decir Oversize Hardcover. Obviamente. Y entonces me empecé a enganchar. Claro, yo veía y empecé a ver videos y videos y videos de colecciones, porque lo más grosso es ver la colección que tiene alguien más o... ¿no? Para ver, y claro, tomás nota. Vas viendo el video y lo pausás 65 veces y anotás, este me falta, este y me falta. Además te sentís menos enfermo viendo que hay otro que tiene toda esa bestialidad de cosas. Claro, somos muchos los que tenemos este problema. Sí. Y un canal que lo junte a todos, ¿no? Que se llame Mostrame la tuya y te muestro la mía. Algo así. Sí. A ver quién la tiene más grande. Claro. Sí, algo así, a ver quién la tiene más grande. Algo así debería llamarse. Y nada, empecé a hacer eso. Y había un chabón que cada tanto hacía videos, pero no eran en vivo, unos videos de unos minutos, y el chabón en el video agarraba dos o tres cómics que se había leído, y la verdad que tenía la cámara enfocando mal, fuera de foco, sin luz, y el chabón se acercaba y me voy a tomar una cerveza y le voy a contar lo que leí esta semana. Y yo dije, vi dos o tres videos de eso, y dije, el video es una mierda, pero la idea es buena. Entonces le mandé un mensaje y digo, che, vi un par de videos tuyos, muy copado, ¿no? Digo, ¿te molesta si yo hago un show? ¿Te parece si hago yo un show que se llame Beer and Comics? Me dijo, sí, hacé lo que quiera. Digo, ok, perfecto. Y había un podcast que yo seguía siempre, que se llama, que estaba en Snitch, que se llamaba Talking Comics. Y entonces dije, bueno, Talking Comics, yo no voy a copiarlo, entonces voy a traducirlo del Speaking Comic, como si comic fuera un lenguaje, un idioma. Entonces lo pasé a Hablando Comic. Y ahí fui armando mi rompecabezas y bueno, empecé a hablar de lo que a mí me interesaba y tuve la suerte de que eso me abrió la puerta a artistas, porque algunos artistas se comunicaron conmigo, otros los contacté yo, y muchísima gente, youtubers y editores de otros países me seguían en el canal y empezaron a comentarme. Así es como conocí a mucha gente, más que nada de España y de México. Sí, era lo que yo necesitaba hacer. ¿Cuántos videos tenés subidos a YouTube? Estaba más de 300, seguro. Debe andar cerca de los 300, 250 por ahí. ¿No? Yo pasé los 300 hace poquito. Sí, pasa que tus videos son un poco más cortos vas a los pedos. Vos tenés programas que duran 3 horas, algunos de los Cervete Comics. Y cuatro, claro. Claro, claro, nada que ver, ¿no? Los míos son de 7 minutos, los más largos. Oversized video. Claro. Lo mismo, oversized videos. Totalmente. Porque aparte yo los cervezas y cómics siempre le digo a quien sea el invitado, le digo, hey, esto va a durar lo que vos quieras. Y muchos artistas me han dicho, hey, mirá que yo tengo solamente una hora, no tengo más tiempo. Digo, cuando vos quieras me cortás. Y los chabones se enganchan y ya no lo sacas más. El único que me cortó y me dijo en vivo, mirá que me tengo que ir, fue de Mateis. Después el resto era cuando vos quieras, me decían, dale, dale, dale. Así, tuve suerte. Muy bien, no, claro, y además los haces sentir cómodos, se nota mucho en las charlas que rápidamente el entrevistado se siente cómodo y nada, y es como que está conversando con un amigo, le chupa un huevo todo, no es más una entrevista, es una charla entre fans que se cagan de risa. La idea es esa, la idea es hablar de cómics entre amigos, tomarte una birra y atender las preguntas de la gente, digo, más como si fuera una charla en un bar. Totalmente. Como para ir redondeando este primer bloque, ¿qué miedos, digamos, debería perder el comiquero que está pensando en algún día irse de Argentina o de Buenos Aires y emprender el viaje de, bueno, me tengo que ir a vivir a otro lado y me voy a tener que acostumbrar a no tener mi colección cerca de mi casa, empezar a rapiñar entre otras comiquerías que no son las que habitualmente rapiño, ir a otras convenciones, conseguir la merca por otro lado? ¿Qué le puedes decir a la gente que por ahí está en una situación parecida a la que estuvieron ustedes hace unos años? No sé si querés empezar vos, Pancho, o Carlos. Bueno, empiezo yo. Si te parece, Cava, Dale, dale. Lo primero que hoy por hoy, viste, con el e-commerce, el miedo a dónde voy a comprar desaparece, porque si en el lugar en el que estás no hay así mercado físico, como por ejemplo tiene Cava toda esa disponibilidad, y por internet siempre de alguna forma más o menos directa vas a conseguir. Entonces la cuestión del catálogo siempre va a estar disponible, me parece. Sí, claro, vivimos en Argentina, o sea, no es que vivimos en un país donde tampoco es todo hiperaccesible, digo, te vas de Argentina a otro lado y es más o menos lo mismo, me imagino. Tal cual. Lo que sí es fundamental, viste, aprender a leer en otro idioma que no sea el español, sobre todo en el inglés, por una cuestión de que te vas y no te podés llevar los mangas de Ibrea porque caga fuego, digamos, querés seguir Dragon Ball, tenés que comprar Viz y qué hace. Y sí, también me parece importante, si uno empieza a tener así colecciones diseminadas por distintos lugares, y tener un Excel, un control más o menos para no comprar dos veces, cosa que después vas perdiendo la memoria de si lo tenías o no. Claro. Pero en tema de disipar miedo, me parece que lo principal es eso, que no es que te vas a quedar sin acceso al material, y es más, muchas veces seguramente se te va a ampliar el catálogo, como decía Fede, ¿viste? Venimos de Argentina, donde estamos ahí medio de rehén de un poco las comiquerías, un poco lo que llega por internet con los partos de la aduana, del dólar. Entonces, y lo de vivir tan lejos de tu colección originaria, de toda esa masa que durante tantos años acumulaste con tanto esfuerzo, ¿cómo se combate o cómo se alivia, digamos, ese desarraigo comiquero? Y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho, bueno, lo que decía, ¿no? De tener más o menos un registro. A veces no lo tengo, entonces tengo que le pido al novio, mi vieja, que entre a mi cuarto, saque una foto a la biblioteca y le digo, bueno, ahora sí zoom, y le voy marcando así, ¿no? En la foto, ese libro, ok, lo tengo, no lo tengo. Qué bueno. Como que lo usás de ojos, como un familiar en el misticismo, ¿viste? Que los brujos tienen un familiar que por ahí es un gatito o un pájaro. Una lechuza tengo. Que mandan al pájaro a volar y ellos miran lo que ve el pájaro. Bueno, vos ahí a lo mismo pronto. A la pareja de tu vieja para que te haga de familiar. Muy bien. Y eso pasó un montón, eso me pasaba a mí, cuando tenía todas las cosas también en la casa de mi viejo y solamente me mudé y no las podía tener en mi casa, digo, y era más o menos igual, era llamar a mi viejo y decirle, a ver, viejo, fíjate en tal estante, si está tal cosa. O sea, Justice Society número 8 de Geo Jones. Sí, tal cual te pasa todo el tiempo. Bueno, ahora a mí me pasa también, boludo. Yo hace 2 años que tengo toda la colección guardada en cajas. Ya no me acuerdo, boludo. Y muchas veces no compro porque por miedo a comprar repetido, o porque tengo la mitad que leí, la mitad que no leí, tengo las cosas salteadas, es un caos. Tener las cosas guardadas y estar lejos de la colección es una mierda siempre. Sí, aunque la tengas ahí a 5 metros, como es mi caso, pero está embalada y guardada porque no tengo espacio físico para ponerla y nada, es lo mismo para el caso. Qué feo no tener espacio para ponerla. ¿Viste? Lo de siempre, digamos. Nada nuevo va a costar. Nada nuevo. Nada que no hemos experimentado muchas veces. Y lo que pude hacer, termina, Pancho. Por favor. No, lo que pude hacer también, digamos, con el tema de las nuevas colecciones, por ahí, ¿no? Como ajustar el perfil de lo que uno quiere. Pude empezar a pasarme al inglés o a ediciones que me gustan más, de cosas que en su momento compré en español porque no tenía otra alternativa, o en grapas, ¿viste? O ediciones que me parecían más chotas, y ahora pude pegar un upgrade al formato que a mí me gusta. Entonces, eso por ahí también está bueno cuando se te amplíe el catálogo. Y lo último, sí, ¿viste? Por ahí sí hay que ser más inteligente con lo que uno se compra, porque después eso, si te vas a mudar de nuevo, te lo tenés que llevar. Entonces, andar comprando Wolverine de Daniel Way para despejarlo tirado no tiene mucho sentido. Sí, hay que ser por ahí más estratégico. Cava, ¿cómo lo viviste vos? ¿Qué tenés para contarle a la gente que quizás está en una situación parecida a la que estuviste vos hace 20 años cuando decidiste irte de Buenos Aires, dejar tu colección en lo de tus viejos y salir a buscarte el mango en otro país? Mira, yo creo que, sí, como dijo recién Pancho, el miedo a no voy a conseguir esto, olvida. No, ya no existe eso. Eso ya no existe. En cualquier parte del mundo te metes en una comiquería o en internet y compras todo. Así que el material siempre se consigue. Ya es imposible no conseguirlo con el comercio digital internacional. Así que ese miedo no debería existir. Y como consejo, a través de mi experiencia personal, es todo lo que no sea totalmente esencial o quizás cómic argentino, todo lo que no sea, o, es decir, cómic local, de donde sea que vengas, de Perú, de México, de Chile, todo lo que no sea cómic local y que sabes que tiene escasa distribución, todo eso lo guardás y esperás que alguien te lo mande por correo y ya está. El resto, vendelo, reventalo, porque en el país donde vayas a ir lo vas a poder comprar 10 veces más barato que pagar el envío hasta ese país. Yo me hice traer casi toda mi colección, porque digo, excepto lo que se perdieron con los años, pero me hice traer todo y pagué una fortuna por cosas que acá las compras por centavos. Claro, medio al pedo toda esa logística de desplazar las cajas con la colección de un país al otro, cuando por ahí donde vos vivís se conseguía por moneda. Sí, si vos hablas y lees español e inglés, más quizás el idioma en el país donde vos estés, no sé qué idioma será ese. No, ya está. En el caso de Vietnam es imposible. No. Sí. Claro, bueno, pero mientras leas español en inglés, ya está. Te podés volver a comprar todo más barato de lo que lo compraste, y aparte cuando vendiste lo que vendiste en tu país, ya te vas con más cash, más tranquilo a esta nueva vida que estás emprendiendo. Entonces, vendé lo más que puedas, el resto te lo envían por correo y volvés a comprar en ediciones oversize hardcover, o como sea, claro. Pero en tapa dura, tapa blanda, lo que quieras. Digo, la gente a veces, no, pero vos mencionabas recién la JCA de Geoff Johns. La JCA de Geoff Johns en grapa, podés comprar la colección completa por 50 mangos, no la quiere nadie. Ahora, compras el Omnibus, ya es más difícil, más caro. Pero claro, las grapas, yo compro muchísimos TPs, hoy por hoy todo el mundo lee en TP o en tapa dura, como le quieran decir, pero vos esperás 6 meses o 3 meses después que salió el TP, y las grapas no valen nada. Valían $4 de tapa, y ahora con bolsita y backboard valen 50 centavos. Claro. Y Cava, decía recién Pancho que compra con cierta cautela porque sabe que en algún momento se tiene que mudar y que va a ser un quilombo mover todo eso. ¿Vos pensás que en algún momento te podés llegar a mudar de tu casa y tener que volver a desplazar toda la guasada de cosas que te compraste en estos años? Eso tiene dos opciones. Una, me mudo en Estados Unidos. Sí, sí. Claro. Lo cual, sí, eso probablemente lo haga. Me estoy pensando, necesito una casa más grande, entonces pienso que me mudar igual. Pero bueno, contratas a una compañía que encajan todo ellos, te lo llevan y te lo ponen otra vez en la estantería en tu nueva casa. Entonces, por ese lado no hay problema. Si me pienso mudar de país, y no. No, porque mis hijos ya están acá, están creciendo, y yo voy a hacer la clásica viejo yankee, es decir, tus hijos se mudan a otra ciudad y vos te mudás a la otra ciudad también. Te compras una casa al lado de la casa de ellos y ya está. Bien, y sí, nada, no, para estar cerca de los... Porque cuando vos estás en Argentina, todo es muy simple. Si vos estás en Buenos Aires, vos no vas a ningún lado. Vos estás en Buenos Aires, ¿a dónde vas a ir? Todo el mundo va a la capital. Cuando estás en Estados Unidos, tenés 105 capitales económicas dentro de un mismo país. La gente puede haber estudiado en la Florida, pero termina trabajando en Chicago, a los 6 meses está en Maine, en Boston, a los 2 años está en Washington. Sí, claro. Porque las compañías te trasladan, conseguís un laburo que te paga un montón de guita, más te vas, porque las casas se compran y se venden como zapatos. Entonces la gente viaja mucho. ¿Y qué haces vos si podés? Pues sí, te mudás cerca de tus hijos para estar con los nietos. Y aparte, después de tanto tiempo de vivir acá y mi mujer también, pues nosotros no... Digo, iré a recorrer, seguiré recorriendo el mundo, pero no, yo no, ya no me... Se no creo que me vaya a... Sí, yo me acostumbré a vivir bien. Acá, la Papa estuvo acá, bueno, el Papa ha viajado por muchas partes del mundo, igual que vos, Pancho, aparentemente. Una que te acostumbras a vivir tranquilo, bien, sin sorpresas ninguna, de ningún tipo, pues te acostumbras fácil, no te querés ir. Cava, y en estos años me imagino que también habrás viajado por motivos turísticos, digamos, a otros países. ¿Y qué haces? ¿Te compras cómics o aguantás y decís, no, me lo pido de mi casa y que me lo traigan a la puerta de mi casa y no cargo un puto cómic en una valija? Básicamente hago... solo compro lo que sé que... primero, si voy a comprar muy poco, probablemente compre y me lo lleve en la valija. Si hay un montón de cosas que quiero comprar, prefiero no comprarlas porque el sobrepeso me sale más caro que comprarlo en Amazon desde mi casa. Pero sí, siempre compro cuatro o cinco libros a donde vaya de las cosas que yo ya sé que están carísimas en Estados Unidos. Por ejemplo, cuando estaba el... ¿te acordás? Bueno, los Archives de Spirit. Sí. Bueno, el 14, en un es momento... Es imposible el 14. Es el Santo Grial. El 14, bueno, es el Santo Grial. Yo lo tengo, lo compré un día bastante barato en eBay, pero me lo encontré en Toronto, en la comiquería esta, que es la más famosa allá. Sí, tú me dijiste. Eso, de Willing. Me fui a Be Willing. Entonces lo encontré, yo hace poquito lo había conseguido muy barato y dijo, me lo llevo, me lo vendían a mitad de tapa. Lo llevo y lo vendo en eBay y ya de la mierda. Y compré, y tenían los archives de tapa dura de EC Comics en, sí, con el case, que estuve así de comprármelo, pero mi mujer me vio. Entonces, cagué. Si no, me los hubiera comprado. Pero solo compro cosas que puedo llegar a revender, ¿viste? O si estuviera en España, digo, uy, mirá, salió este álbum de, no sé, de Paco Roca, que si lo compro en Estados Unidos, tenía que pagar el envío, ¿no? Porque a veces se hace caro. Por ejemplo, cuando ahora hace poco terminó la colección de integrales de Blueberry, ¿no? En España. Sí. Que yo tenía los libritos de Dargó, Grijalvo, no me acuerdo, los álbums de tapa blanda. Sí, de Grijalvo, claro. Bueno, tenía unos cuantos de pibe que me encantaba, pero nunca la tenía completa. Entonces, cuando me enteré que estaban saliendo esos integrales, cuando me compré el primer integral hace 2 años, o 3, no me acuerdo, el primer integral lo compré por acá, lo pagué como $180 para que me lo llegaran a la puerta de mi casa. Después hablé con Paco Domínguez del canal TV Onauta y él me los consiguió todo a 10% de descuento de precio de tapa y me los mandó todos y a la mierda. Pero cosas difíciles compro para llevarme, si no ya muy raro, pero o cosas que voy a revender. ¿Te acordás cuando viniste? me acordé. ¿Te acordás cuando viniste con Sachs y te mostré esos Library Edition de Dark Horse? ¿De Tomb Raider? Sí, basura. Dijiste, ¿qué vas a hacer con esa mierda? No, totalmente. Digo, me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, ¿vos lees esto? Digo, no, boludo. Primero que los dibujos, no me acuerdo quién carajo dibujaba, digo, los dibujos me gustan, pero esta mierda es inleíble. De tapa valían, cada uno de esos library editions son gigantescos, con muchísimas páginas. Cada uno de esos valían, creo que $40 de tapa. Yo los había pagado, como lo pagás todo acá, 50% de tapa, ¿no? Los compré a 20, el 1 y el 2, y nunca los leí. Quedaron ahí donde los dejé, donde vos me viste a ponerlos en el estante, ahí quedaron. Y hace, ¿qué fue? Hace 2 meses me puse en internet a buscar una boludez en eBay y veo la tapa de uno de los Library Edition esos. Y digo, oh, mirá, lo veo ahí en el estante, y digo, hijo de puta, nunca lo leí. Entré a ver el libro, $180 cada uno. Listo. Listo, los vendí, $360 me dice en 3 días. Se lo vendí a un indio que viene en Inglaterra, él pagó el envío. Chao. Aunque gasté 40. Entonces, hay ciertas cosas que después que estás mucho tiempo en eBay y dando vueltas por la comiquería, conoces tu mercado local. Y nada, compro cosas, así que se voy a reventar. Si no, no las compro. Está muy bien. Bueno, muchachos, no sé si Fede tiene alguna pregunta más. Si no, yo ya iría cerrando este primer extenso bloque. No, estaba más que bien. La verdad que dijeron un montón de cosas. Sí, haría uno, quizás, algo, sí. Quizás un, digo, para mí, o no sé si para Pancho también, digo, lo mismo, pero un update de cuál es la situación del mundo comiquero para el coleccionista en Buenos Aires. Lo que te decía yo al principio, mira, desde febrero que no hay eventos, el último evento que se hizo fue uno en Mar del Plata, que estuvo bastante bueno. Y las comiquerías, algunas están laburando bien, otras a media máquina. En el interior del país me parece que están un poco más frenadas que acá. Y están importando un poco menos. Le están dando un poquito más de preeminencia dentro de los locales a las ediciones argentinas, ya sea el material que edita Ibrea, el material que edita OVNI. Algunas cosas están llegando de Panini México a un precio bastante razonable, incluso oversized hardcovers a bastante buenos precios. ¿Pero es tapa por algo o qué? No, esto te estoy diciendo de material en castellano, ¿no? Edición local. En inglés está entrando muy poco a las comiquerías y la gente que está comprando en inglés básicamente se compra por online, digamos, y va medio lento el tema de que te despachen los envíos en la aduana y todo eso. Porque, bueno, por el tema del coronavirus, obviamente va a haber mucha menos gente trabajando en cada lugar. iba un poco más lento. Y bueno, y las editoriales que tenían un plan de muchos lanzamientos para este año, lo fueron modificando con planes de menos lanzamientos este año, un poco por lo que decíamos antes, de que al no haber eventos, les falta esa pata, ¿no? Que es la de la venta directa. Ese punto de venta. Al consumidor, claro, totalmente. Y para mí el mercado local mutó mucho en los últimos años, del inglés al español, ¿no? Sí, por ahí cuando claro. Vos te fuiste, mucha todo más el gente mundo, comprando en inglés, claro. Todo el mundo quería comprar en inglés y estaban las comiquerías llenas de material en inglés. Después empezó a llegar mucho más fácil el material en español y me parece que hoy hay mucha más gente que lee en español que totalmente. De la que lee en inglés. Somos una minúscula minoría los que leemos el Comic Sans en inglés, ni hablar. La gran mayoría espera las ediciones españolas o argentinas y lee en castellano. Así que esa es más o menos la situación. Vamos a ver con qué nos encontramos cuando nos podamos volver a reunir en los eventos y demás. Pero por ahora la cosa más o menos marcha y me parece muy positivo que se esté importando un poco menos y que en los locales se le esté dando un poco más de presencia, de vidriera, de estantería a la producción nacional, ¿no? Fantástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, después si esto sale bien, si la gente que escucha el podcast de Comiqueando se copa con esto que estamos haciendo ahora con ustedes, más adelante vamos a empezar a hablar con gente que vive en otros países, con comiqueros amigos y conocidos que viven en otros países, para que hagan lo que están haciendo ustedes, que es contarnos un poco el pantallazo de cómo es coleccionar cómics y ser fan de todo este mundo, en países medio alejados o que no tenemos tan presentes a la hora de hablar de nuestro fanatismo y demás. Así que bueno, los invito a quedarse porque después de un tema musical nos vamos a meter en el año 2016 y en las obras más grosas que aparecieron a nivel global en ese año. Así que quédense, ya venimos, hacemos una pausita, nos echamos un cloro, tomamos un poquito de agua y estamos con el segundo bloque. estamos en el podcast número 132 de Comiqueando y es el momento de este programa donde nos vamos a dedicar, como venimos haciendo, a repasar las mejores obras que nos dejó uno de los años de la década que se terminó a fines del año pasado. En este caso nos toca meternos en la producción de 2016. Hemos elegido 30 obras que nos parecían las más destacadas y abrimos hace unos días ya la votación para que ustedes nos ayudaran a elegir los mejores. Así que vamos a ver cómo fue esa votación, qué resultados nos dio. Primero vamos a repasar, como siempre, brevemente las 30 obras nominadas y enseguida les cuento cuáles fueron las más votadas. Por orden alfabético, como siempre, Beastars de Paru Itagaki, Black Hammer de Jeff Lemire y Dean Ormston, Cinema Purgatorio de Alan Moore y Kevin O'Neill, DC Universe Rebirth de Geoff Jones y varios dibujantes, Dark Knight, A True Batman Story de Paul Dini y Eduardo Risso, Doom Patrol de Gerard Way y Nick Darrington, El Dormilón de Rodolfo Santulo y Carlos Aón, El Hombre que Mató a Lucky Luke de Matthew Bonhomme, El Olor de los Muchachos Voraces de Liu Huifang y Frederick Peters, Escapar de Guy Delisle, Éter de Matt Kint y David Rubin, Guro de Diego Simone, Jamás Tendré 20 Años de Jaime Martín, Justicia Poética de Pablo De Santis y Frank Arvelo, Kill or Be Killed de Ed Brubaker y Sean Felix, esa que le regalaron a Pancho en la comiquería china, La Tierra de los Hijos de Yippie o Shippy, Las Montañas de la Locura de Gautanabe, Meg y Maud en Amsterdam de Simon Hanselman, Mi Experiencia Lesbiana con la Soledad de Kavi Nagata, Mickey Café Zombo de Regilo Acel, Moon Cop de Tom Gold, Presas Fáciles de Miguel Anso Prado, Prince of Cats, la versión final, digamos, por el 2012 había salido una versión preliminar a la que se hicieron muchísimos cambios, de Ronald Wimberly, Sad Boy de Berliac, Sereno de Luciano Vecchio, Seven to Eternity de Rick Remender y Jerome Opeña, Captain Jack, una aventura de Tex, escrita por Tito Farachi y dibujada por Enrique Breccia, The Black Monday Murders de Jonathan Hickman y Tom Cocker, The Promised Neverland de Kiyao Shirai y Posuka de Mizu, y finalmente The Twilight Children de Beto Hernández y Darwin Cook. ¿Qué hacemos primero? ¿Les cuento cuáles fueron los más votados por los lectores? Sí. ¿No? Y sí, dale, sí. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... Mira, fue muy rara la votación porque hay dos que sacaron los mismos votos en el segundo puesto y dos que sacaron los mismos votos en el tercer puesto. O sea que... Hay que desempatar ahí. Con los votos de los lectores hay cinco destacados. El que más votos sacó 20 votos, que es poco con lo que veníamos sacando, pero porque acá se dividió más. No hubo como uno o dos que picaron en punta y el resto lo dejaron muy atrás. Con 20 votos, la más votada por nuestros seguidores de Facebook y lectores del sitio web fue Black Hammer, la saga que está publicando Dark Horse, escrita por Jeff Lemire, que ya es como un X-Men de la cantidad de spin-offs que tiene. Es un disparate lo que han hecho con Black Hammer. Está buenísima, obviamente la recontra recomendamos. Creo que todos los que pasamos por el podcast en algún momento en el bloque de recomendaciones dijimos, leí Black Hammer, me recebó. No sé ustedes qué opinan. Yo no la leí todavía. Yo tampoco. ¿No leíste Black Hammer? Ah, bueno. Yo tengo el Library Edition en mis manos por leer. Ah, no lo leíste tampoco. Bueno, no importa. Léanlo, muchachos, está buenísimo. Después, el segundo puesto con 15 votos cada una empataron Doom Patrol y The Black Monday Murders. Ahí se repartieron 30 votos entre dos obras, lo cual es un montón. Y con 13 votos empataron en el tercer puesto Kill or Be Killed y Sereno. Así que tenemos 5 obras que resultaron destacadas por los votos de nuestros seguidores. Pero vamos a ver cuáles eligieron ustedes, chicos, para destacar. No sé si querés empezar vos, Fede. Dale, yo voy a empezar. Elegí dos. Sí, está muy bien. De estas, que bueno, una es The Promised Neverland, que muy ya no me canso de recomendarla, ya la recomendé varias veces. Me parece que es una obra excelente. Encima terminó hace poquito. Sí, sí, hace un par de semanas. Hace nada, así que es súper, súper recomendable. Se consigue en edición argentina, está todo. Con termo, el mate, con todo. Súper bien, te podés comprar con el termo, el mate, tal cual, con todo. O sea que súper recomendada, no me canso. Y lo otro que vamos a ponerle mi poroto también es al Dormilón de Santulo y Carlos Aón, que me parece una obra del recontra remil carajo, cuando la leí me pareció espectacular. Muy bien. Me recontra enganché y también la super recomendamos. Como siempre diciendo, ¿no?, que es muy difícil a veces y casi todos son ganadores, salvo Rebirth. No entiendo qué hace ahí Rebirth. Lo dije cuando publicaron. No entiendo qué mente enferma se le ocurrió nominarlo como mejor cómic por una viñeta del orto donde se abrazan Barry y Wally. Está bien, lloramos todos y todo lo que quieran, pero déjense de joder, digo. No sé qué hace ahí. Es faltarle el respeto a todos los demás autores que, compañeros que están ahí. Tus compañeros de staff son los que propusieron los 30 títulos, no los inventé yo. No, ya lo sé, por eso los puteo, digo, al hijo de puta que votó eso, digo, ya Barry, lo buscaremos, bueno. Y quedará baneado de próximas votaciones. Te cuento que Promised Neverland tuvo 4 votos entre nuestros seguidores y el Dormilón 7 votos, bastante bien. Menos mal, me quedo tranquilo. Por Sí. No te va a pasar lo que me pasó a mí, que voy a elegir uno que no tuvo ningún voto. Una de las tres o dos o tres obras que no tuvieron ningún voto, una es la que a mí más me gusta. Porque elegiste Mooncop. No, Mooncop tiene un par de votos. No puede ser. ¿Querés vos, Cava, contarnos cuáles son las que te parecen las más recomendables de estas 30? Bueno, yo lamentablemente no tengo todo este material. Nadie tiene todo este material, nadie, pero por ahí lo leí. Yo también leo online, ¿viste? Hay cosas que no las consigo o no me las quiero comprar y las leo online. Seguro, no. Acá lo que veo básicamente... se consigue casi todo, pero no, yo debo tener de estos 30, debo tener, no sé, 10, 12 de estas obras. ¿Y cuáles son las que más te gustaron? De las cuales, de esas 10, 12, leí 3 o 4, porque tengo 80.000 cómics por leer. Así que yo tampoco entiendo qué hace Robert ahí arriba, esa sí la leí, pero yo voy a recomendar de lo poco que leí de esta lista. De Twilight Children de Gilbert Hernández y Darwin Cook. ¿Me puedes creer, Cava, que no tuvo un solo voto eso entre nuestros lectores? Manga de hijos de puta, que tiene el gusto en el ojete. La verdad que es una lástima porque Darwin Cook la rompe. Es la última secuencial obra. Es la última obra de Darwin. Es su última obra, sí. Claro. Fue su última obra. Más respeto, hijos de puta. Se murió un prócer y no le votan la última obra, hijos de puta. Y votan a Rebirth. Las instituciones. Claro. No. Twilight Children, muy recomendable. El arte es fantástico. El arte secuencial es genial. La historia es muy interesante. Me pareció. Una onda entre, no sé, encuentros cercanos del tercer tipo y no te voy a contar una mierda cuando termina, digo, porque cuando termina a veces quedan muchas cosas en el aire. Tiene la onda de una obra de Beto Hernández, viste que en las obras raras de Beto hay muchas cosas que no se explican. Sí, no sé si, no recuerdo en este momento cuántas más obras leí de él, me acuerdo que leí varias, pero no me acuerdo en este momento, pero bueno, la verdad que es... aparte te lo lees en una sentada porque es tan copado que no puedes dejar de leerlo. Te atrapa por completo. Sí. Y las minitas de Darwin Cook me encantan. Así que The Twilight Children es a mí me encantó. Y otro que me encantó muchísimo fue Sereno de Luciano Vecchio, que lo tengo gracias a que me lo mandó una amiga, que ustedes capaz no la conocen, pero ha estado en el pasado, había pasado bastante por el canal. Y ella tuvo la gracia, la delicadeza de mandarme un montón de cómics, entre los cuales me mandó Sereno de Luciano Vecchio, firmado y con un dibujo de Luciano. Qué groso. Sí, me lo mandó Anaí Blue. ¿Cómo se llama? Historiatuber. Sí, yo la conocía como el canal Mal Recuerdo, creo que le cambió el nombre al canal o algo así. Sí, creo que lo llama Historiatuber, el canal. Bueno, ok. La verdad que lo leí porque lo vi en la lista, lo tenía en la pila, en el cuarto de los a por leer, y lo vi en la lista y charlando el otro día con el... ¿Perdón? El hijo de puta no, cuarto de a por leer. Claro, el hijo de puta no tiene un estante de los libros sin leer, tiene un cuarto de los libros. Un cuarto, claro. Todos nos quedamos en esa, como dijo, un cuarto. Sí, no, pues yo todo lo que voy leyendo va a parar al garage. Lo que tengo acá es lo que tengo que leer todavía. Entonces, bueno, algunas cosas que las leí las tengo porque me gusta verlas, pero. Y como hablando en el Cerveza y Cómic con el Catena, él habló maravillas de Luciano. de Luciano. Me lo leí. Uy, la verdad que estuvo... El dibujo es fantástico. Es un hermoso homenaje a Batman Beyond. Con incluso la sociedad, ¿no? El ambiente. La iluminación, muy... todo se parece a Batman Beyond. Es todo Batman Beyond. El diseño de personajes es muy copado. Incluso esos bichos que parecen salidos de un documental de microscopios, de los animales microscópicos, que están todos sobre... con bordes amarillos. La verdad que muy entretenido. Me gustó muchísimo. Obviamente, como dicen acá, es una sección de esta Totem Comics para superhéroes. Me hubiera gustado quizás que se pusiera un pelín más adulto el tema, pero lo disfruté muchísimo. Parece que este chabón la rompe haciendo cómics. El arte secuencial es magnífico, no necesitas ni leer. ¿Entendés todo? Es muy, muy, muy bueno este Sereno. Bueno, ya te conté que Sereno sacó 13 votos. Ahí está, me leí este. Bueno, no vamos a hablar de lo que no vamos a recomendar, me parece, pero. Entre Rebirth y A True Batman Story de Paul Dini, anda acá. Esas dos no te gustaron, digamos. No. Digo, si querés ir al psicólogo, anda al psicólogo. Si me vas a contar tu sesión del psicólogo en historieta, me cago aburriendo. Digo, el dibujo de Rizzo está fantástico porque, aparte, es casi. Es como Parque Chas en colores, entonces Rizzo está muy copado. Pero el guión, bueno, habla con tu mamá de esto. Cómic terapéutico. Sí, viste. ¿Me querés contar que fuiste un perdedor toda tu vida, pero tenés un buen laburo? Ya está, me llevó 30 segundos decirlo. No tenés que escribir 80 páginas. Pero si te lo dibuja Rizzo, sí. Bueno, ese es el único punto. El único punto es el dibujo de Rizzo. Bueno, dicen, bueno, tu sesión del psicólogo la va a dibujar Rizzo. Bueno, entonces que dure 80 páginas para que se busque al otro, claro. Totalmente justificado, totalmente justificado. Sacó bastantes votos el True Batman Story, bastante bien. Bueno, Pancho, no sé cuáles querés destacar de esta lista. Y a mí también, bueno, agarro dos. Repito con Sereno, la verdad que también me gustó mucho. Comparto bastante lo que dijo Cava, sobre todo la ambientación que hace acordar todo el tiempo a Batman Beyond. Después me gustó mucho por ahí el homenaje, ¿no?, a Sailor Moon o Caballero del Zodíaco que tiene con las cosas. Me parecía divertidísimo, como soy muy cebado del shonen pochoclero, lo disfruté un montón también por ahí. Pero me parece que lo mejor es, o por lo menos a mí lo que más me pegó, fue, ¿no?, las entrelíneas, las cuestiones de género, el lenguaje contemporáneo cuando habla, no sé, de los memes, de los mal viajes, cómo parece que interpela a un grupo de lectores muy contemporáneo, que le da una frescura que por ahí, por lo menos yo no estaba acostumbrado a ver en lo último que venía leyendo de superhéroes, ¿no? Y mezclado todo eso en este cóctel, la verdad que lo disfruto un montón. Y el uso de los colores me pareció maravilloso, que cada capítulo tenga un color relacionado. Un engamado, ¿no? Claro. Sí, relacionado con uno de los sentimientos, esto, y él como el blanco, ¿viste? Que me parece que está todo muy pensado. Lo único que me hubiese por ahí gustado un poquitito más, no sé, por desarrollar un poco más, ¿viste? Como el origen del personaje, pero de cebado nomás, o sea, es como, me quejo con la panza llena, la verdad es esa. Pero lo disfruté un montón, ¿viste? Me lo leí la pasada porque es divertidísimo. Y los dibujos son hermosos, los sigo a Luciano en el Instagram, ¿verdad? ¿Viste? Está pelando, todos los días sube cosas. Es impresionante cómo está dibujando. La verdad que es una vez. Sí, la está rompiendo mal. Y después la otra que me gustó mucho fue Las Montañas y la Locura. De Gautanabe, adaptando a Lovecraft. Sí, me pegó por dos cosas. Bueno, primero porque justo ese libro de Lovecraft fue el primero que yo leí de Lovecraft. Entonces como que ya tenía ahí un gustito de nostalgia que le sumaba punto. Y después ver, en dibujos, ¿no?, ese ambiente de terror atípico porque es todo de día, cuando el terror, normalmente los cuentos de terror siempre son lugares oscuros, tenebrosos, claro. Acá todo como es en la Antártida, ¿viste?, todo blanco, y que te estén pasando esas cosas espantosas que le pasa a esa expedición científica, nada, se disfruta un montón. Y me parece que hubo un solo voto de nuestros seguidores, Las Montañas de la Locura. A los otros se los comió. Me encantaría tenerlo. No, hermoso. Bueno, lo publicó Dark Horse. Lo editó Dark Horse, cabrón. Sí, pero lo que pasa es que vas a la comiquería y te digo, por lo menos hay 7 ediciones de 14 artistas diferentes de La Montaña de la Locura en cómic. No. Lo tenés que comprar. Gotanabe. Gotanabe es un japonés que está adaptando toda la obra de Lovecraft a historieta. Hasta Ibrea le publicó cosas en castellano de adaptaciones de Lovecraft. Y Dark Horse le sacó Las Montañas de la Locura en un libro muy, muy lindo. Lo voy a buscar. El dibujo es una aplanadora. Una cosa ahí. ¿Es blanco y negro o color? Sí, no, blanco y negro. Blanco y negro. Maneja los paisajes como quiere, todo lo que es la ambientación de la ropa, los equipos científicos, los aviones, todo ese mambo está muy bien ambientado. Y después logra para mí muy bien, ¿no? Como poder traducir en imágenes lo que describe Lovecraft en el libro, que son esas arquitecturas monstruosas, demoníacas, los primordiales, las piedras, todo lo que lo va volviendo loco los personajes. Para mí está muy bien puesto el manga y te vas cagando de espanto a medida que van pasando las páginas. Así que nada, lo disfruté un montón. Así que mis votos son para esos dos. No fui el que voté a La Montaña de la Locura, me olvidé de votar en la página. Tengo que reivindicar acá. Bueno, si participás en el podcast no tenés que votar. Bueno, voy con montañas. Muy bien. Gonza, muy bien. vos, Barra Brava de Doom Patrol, ni te tengo que preguntar. Sí, veo tal. Totalmente. Aparte, qué sé yo... La Doom Patrol de Jared Webb está bastante buena. Le pegan mucho porque es verdad que es muy banda tributo a Grant Morrison, pero está bueno. No puedo decir si veo la voz de Jared Webb porque no leí nada todavía de él. Me cebó para leer Umbrella Academy, pero yo lo disfruté bastante. Y aparte, Nick Drington es un dibujante del recontra carajo. Le dicen Doom Patrol y te reivindica hasta Paul Cooper ver este. No, Paul Cooper no es tan malo, no es John Byrne. Te dije. Bueno, ojo que en el último volumen hubo un número que lo dibujó Omar Francia. Sí. Y no me acuerdo quién es el dibujante ahora, que es uno nuevo. No es uno nuevo, es uno independiente, está bastante bueno. Omar Francia vive en Tampa también, ¿no? Cerca de Cava. A 5 minutos de mi casa. Claro. Le mandamos un saludo a Omar si nos está escuchando. Hola. Y yo elegí dos también. Elegí una que sacó 0 votos, una de las dos que habían sacado 0 votos, la otra había sido Twilight Children, que es El olor de los muchachos voraces, de Frederick Peters y Lu Hui Fang. Es el último que leí de estos 30. No leí los 30, pero digo de los 25 o 24 que leí, es el último que leí, lo leí esta semana, y me pareció excelente, pero excelente. Entré al ¿está editado acá? No, yo tengo la edición de Astiberri española. Ok. En Estados Unidos no tengo idea. Quizás no sé, yo me compré la edición española que está muy bien. Siempre muy a vos bien. Te llamó la atención El olor de los muchachos. Así sí, sí. No me sorprende tu elección. Es que te juro que esto se trata de eso, ¿eh? El protagonista es un chabón homosexual defendiendo el deseo de garchar con pibes. Qué asco. Por supuesto, en una historia, en un contexto de una aventura muy bien narrada, que está ambientada en Texas en 1872, o sea, justo después de la Guerra de Secesión, cuando los ganadores de la guerra, digamos, los del norte, empiezan a recorrer todo el país para civilizarlo, entre comillas, para ver qué se podía hacer a nivel de producción, de sacarle guita a todas esas tierras infinitas que estaban en manos de los indios, en este caso, de los comanches. Y es una expedición de 3 tipos, un tipo al que solo le interesa Rita, este fotógrafo homosexual que se viene escapando, pues lo vienen persiguiendo porque estafó gente con trucos de fotografía que nadie conocía en 1872, y hoy cualquier pelotudo puede hacer en su casa, y un chico de unos 16 años, que en realidad es una chica que se hace pasar por varón. Y hay una historia de amor entre la chica que se hace pasar por varón y el gay al que le gustan los varones. En el medio hay superpoderes, hay unas cosas de misticismo muy grosas, hay un final épico, hay un misterio, hay un asesino, hay un montón de cosas excelentes, un desarrollo de personajes maravilloso. Escribí la crítica hace poquito para 365 cómics por año, y por ahí la pueden ver más extendida, y además dibuja Frederick Peters. Yo obviamente no sabía quién era Lu Hui Fang, que es una guionista que nació en Laos, ahí cerca de donde está Pancho, y entré al libro obviamente por ser fan de Frederick Peters, y me fui fan de Lu Hui Fang, porque la verdad que el guión me pareció excelente, realmente muy muy logrado, una obra preciosa, con esos silencios tipo de Hugo Pratt, ¿viste? Cuando esos silencios espesos que dicen un montón de cosas, sin hablar los personajes. Bueno, eso está. Hay un montón de cosas realmente maravillosas. Y además es una ambientación típica del western, pero no es una aventura típica del western. No es el Teniente Blueberry, que nombraba recién Cava, y no es el Lucky Luke. O sea, es otra historia, otro tipo de historia, con una ambientación que nos resulta muy familiar a los que leímos bastante western. La recomiendo muchísimo. Realmente no debe ser barata la edición de Stiberry, pues grandota y oversized hardcover, obviamente, a todo culo. Debe valer un huevo y la cáscara del otro, pero hagan el esfuerzo si pueden, porque es maravilloso. Bueno, veremos si lo consigo. Encima los precios de Stiberry no son acá, amigables. Acá en Argentina son de lesa humanidad los precios de Stiberry, te visceran directamente. Y la otra que quiero destacar, que me gustó muchísimo, fue Sad Boy, de Berriac, que esta sí juntó 9 votos entre nuestros seguidores, bastante votos. Me encantó Sad Boy, la leí cuando la editó en Argentina La Pinta, si no me equivoco, en 2017. Una obra preciosa, con una estética que tiene que ver con el Gekiga de fines de los 50, principios de los 60, pero obviamente reversionado, reformulado, resignificado en el siglo XXI por un autor argentino que vive en Europa, lo cual también habla de una cosa así como de desarraigo y de globalización forzosa, digamos. Y me encantó. La verdad que es una historia que habla de la relación entre el arte y el delito, ¿no? Básicamente lo que plantea Berliac es que tanto el arte como el delito no existen en la naturaleza, sino que son cosas que empiezan a existir cuando hay una sociedad que los regula. Y que hay algo... ¿Cómo? Son meramente culturales. Exactamente. Hay algo que desde una superestructura cultural determina que tal cosa es delito y tal cosa es arte. Pero ¿qué pasa si las mezclamos? ¿Qué pasa si lo que todos creen que es delito en realidad es arte y lo que todos creen que es arte en realidad es delito? ¿Qué pasa si agarramos esos dos conceptos y los hacemos franelear y garchar incestuosamente entre ellos a ver qué sale de ese dilema, ¿no? De esa confusión. Y la verdad que está muy bien lograda la historia, muy emotiva, tiene momentos muy fuertes, el personaje principal está muy bien construido, la sátira al mundo del arte y al mundo del crimen a la vez está muy bien lograda. La verdad que es una obra que me gustó muchísimo y bueno, la quería destacar. Por supuesto, muchísimas gracias como siempre a toda la gente que votó. Este mes hubo un poquito menos de votos que el mes pasado, pues bueno, no había un recontrajitazo como la sudestada traccionando ahí millones de votos. Fue como mucho más repartido, más horizontal, digamos, la votación en este caso. Y por supuesto estén atentos al sitio web y a la página de Facebook, donde en cualquier momento vamos a alargar los nominados del 2017. No sé si alguien quiere agregar algo más acerca de esto. No, me hubiera gustado haber leído más para poder tener la mejor opción, pero nada, no, con mujer, 2 hijos, empleados, se complica. Y bueno. Pero me hubiera encantado poder haber leído y haber conseguido todo. Las que te hayan llamado más la atención, anótatelas y en algún momento las vas a poder conseguir y leer. Sí, la mayoría de las que me llaman la atención acá se consiguen. La de Tex, no sé si voy a conseguir acá la de Tex. ¿Salió eso acá? ¿Alguien sabe? ¿En Estados Unidos? No sí. Tengo idea. Hay edición italiana y edición, creo que en España salió. Sí, me llama mucho la de Tex. Obviamente Cinema Purgatorio acá la consigo. Sí, claro. Y el resto las tengo casi todas, pero bueno, me tengo que poner a leer. La verdad que hay muchas de estas obras que son excelentes. Yo te digo, si me tengo que poner a recomendarte las que a mí me gustaron, son un montón. Pero bueno, nada, tenés que elegir algo acorde a tu criterio y a tus tiempos de lectura. Claro. No tanto a lo que se pueda conseguir, primero porque como vos decías hace un rato, se consigue todo. Y segundo, sí, porque algunas cosas seguramente estarán online y se podrán leer en digital si no tenés acceso a los libros. No votaste nunca, te lo llevaste de acá. Me lo compré allá en Tampa, lo conseguí muy barato, me gustó mucho, Pero bueno. Lo di yo, boludo. ¿Cómo? Lo agarraste de la biblioteca y dijiste, che, me garpás con esto, y vos seguí, llévatelo. Ah, claro, te lo compré a vos, claro, tenés razón. Lo leí, yo lo compré porque estaba nominado para leer. Lo leí y digo, sí, está muy bien. Ok, Andrés, es para vos. La verdad que sí, me gustó mucho. Pero bueno, no quedó, o sea, quedó dentro de la selección de 30, pero a la hora de destacar me parecieron más importantes o más impactantes, me llamaron más la atención a mí, Sad Boy y el olor de los muchachos brases. No sé si alguien más quiere agregar algo. Yo quiero denunciar algo. De los que eligieron los 30 números, pues yo estoy de acuerdo con Fede y con Cava que no sé qué carajo hacen Revirti la historia de Dean y Trillo. ¿Nadie votó por la miniserie de Luke Cage de Kenny Tartakovsky? No, ¿sabes que no? ¿Sabes que nadie me la propuso? Yo la compré este año, todavía no la leí. Es una obra maestra. Y es del 2016, ¿no? Sí, el primer número salió en octubre, septiembre, si no me equivoco. Mirá vos, bueno, se nos pasó por abajo del radar a todos los que hicimos la preselección. Como un montón de otras cosas. También hubo uno que nos puso en el Facebook, ¿cómo no está nominado de Flintstones, de DC? Que fue excelente, que no sé qué. Bueno, creo que no la leyó nadie. Los que no, claro, eso pasó. Eso pasó también. Hay cosas que nos pasaron por abajo del radar que nadie leyó, por lo menos en el momento de hacer la preselección. Seguimos trabajando para mejorar, muchachos. Nada más, entonces vamos a cerrar este segundo bloque y hacemos una canción y venimos con las recomendaciones. We'll be right back. tercer y último bloque en el podcast número 132 de Comiqueando, y como ustedes saben, es el momento de las recomendaciones, este espacio en el que cada uno de nosotros les cuenta a todos ustedes algunas cosas que hemos estado leyendo últimamente y que nos gustaron mucho y que nos gustaría que todos ustedes también las pudieran disfrutar. Va a empezar Pancho, me parece. Bueno, dale. A ver, tres cositas rápido que estuve leyendo durante y que me gustaron. Primero, Unnatural, de Mir Candolfo. Entré por los dibujos, la verdad que... Contra Natura se llama en castellano, sí señor. De verdad, ¿eh? Se llama Contra Natura, sí, sí. Lo está publicando... Lo está publicando Panini en unos hardcovers, te consiguen bastante baratos. Dale. Ojalá el dibujo es muy bueno. Porque, no, dibuja como los dioses, Mir Candolfo, es impresionante lo que está dibujando esa mujer. Sí, para mí es difícil caer en la comparación odiosa y compararla con Black Sabbath, porque bueno, casi animal es antropomorfo y es muy difícil despegarse del máximo referente. Pero la verdad que no, son muy lindos los dibujos y la historia está piola. Me pasó un poco lo mismo que con Sereno, viste que tiene toda la cuestión esta de discurso de género muy fuerte. Esas cosas me parecen muy refrescantes. Y mezclado con los dibujos que son entre simpáticos de a rato, profundamente eróticos, profundamente violentos, algunas escenas muy desgarradoras, y te genera ese contraste de animalitos medio tiernito, pasándola como el orto, o en situaciones eróticas, y que, ¿qué onda? La chancha me está calentando, ¿no? Entonces... Ojo que la dibuja muy sexy, ¿eh? Sí, obvio. ¿Torchito erótico? Sí, sí, esa es la respuesta que encontramos todos. ¿En Vietnam a qué animales se garcha la gente? De ahí no, acá se los comen. O mejor dicho... ¿Qué animal no se comen? Claro, aquel tema es que se los comen a todos. Entonces, no llegan al otro estadio. No llegan a la cama. Claro. Pero, por ejemplo, ¿no hay casos tipo como en Argentina, que es famoso, de gauchos que se garchan ovejas y eso? No hay. ¿Cuál es el animal nacional ahí? Claro. No, y se complica porque el animal nacional es el búfalo. Entonces, ¿viste? Ah, claro, ahí se complica un poco. Requiere mucho laburo. Totalmente. Aquí para con una escalerita para todos lados. Sí. Después, lo otro que estuve leyendo, mucho más light, alrededor del mundo. Sí. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Recomendaciones. Por donde vive Cava hay unos alligators, unos caimanes muy interesantes. Sí, se complica. Hay que agarrarlos en la época de apareamiento. Muy sexys. Bueno, dale. Southern Bastard, The Real Story. El otro que estaba leyendo muy light, pero también de dibujos hermosos, es el Green Arrow de Benjamin Percy. Ajá. Que tiene los dibujos del maestro Otto Schmidt, estoy profundamente enamorado. Qué grande Otto Schmidt, qué grande dibujo. Claro, y cuando no dibuja él, dibuja Juan Ferreira, que también la super rompe. Y las historias también, viste, son al asado de superacción. No te exige. Sí, no te exigen lo más mínimo, pero son muy divertidas y la verdad que por los dibujos te banca cualquier cosa. Pero la historia es potable, no es que es un horror, es igual. No es un sacrificio ni mucho menos. Pero los dibujos de Otto Schmidt, mamita, lo descubrí acá con Green Arrow y ahora lo sigo en todas partes. Sí, yo también lo descubrí en Green Arrow cuando hice la nota larga. Me pareció un fenómeno. Tiene una estética parecida a la de Matías Vergara, ¿no? Sí, otro crack. Muy bien, muy bien. Sí, muy grosso. Mujeres súper sexy, los tipos re cancheros, el color maravilloso. No, la verdad poca sobrecarga en la estética, ¿no? Esa cosa todo hiperrealista, llena de rayitas, cositas, detalles. Una cosa muy soft, muy muy linda, muy... muy sí, muy pop, Como liviana en alguna cosa, pero con mucha solidez de saber dibujar. Muy bueno. Sí, poder síntesis enorme tiene. Totalmente. Y por ahí sí contraste un poco con lo de Juan Ferreira, sobre todo con el tema del color, que el tema del color se siente como más pesado, como más pastoso, ¿no? Más cargado. El de Juan es más realista en color. Sí. Lo hacía con el papá, con Eduardo, que era dibujante también. Una masa también, pero sí, para mí pierde un poco de ese dinamismo por ahí que tiene la línea de Otto Schmidt. Después, el último que estoy absolutamente prendido fuego es Deadly Class de Rick Remender. Qué grande. Muy divertido. Sí, leí los tres primeros volúmenes y quedé prendidísimo fuego. El dibujo de Wesley Craig, creo que se llama el dibujante. Sí, Wesley Craig. Genial. increíble. La paleta de colores. Eso, la paleta de colores. El primer volumen, cuando se pega, se empepan de más, boludo. En Las Vegas. Es tremendo. Y después toca muchas teclas sensibles para mí, ¿no? ¿Viste? El rock, el pop, los cómics, la adolescencia, el ser marginal. Oh, me hubiese encantado ser marginal con el protagonista de Lee Class, ¿no? O sea, es la adolescencia que hubiese querido tener. Cuidado. Ya, arriba a la escuela pública, no a la escuela de asesinos, pero. Casi igual. Sí. Pero. Te jugabas más la vida en la escuela pública. Sí. Que la de Early Class. Más en formal de Quilmes. Más en Tucumán, no olvidate. Y era una escuela técnica pública, o sea, teníamos taller de soldaduría, carpintería. Nos hacíamos minas que en una película de guerra. Sí, sí. Menos minas que la tapa de gráfico. Tal cual. Pero me lo leo y viste, extraño mucho la adolescencia y me dan ganas de nuevo vestirme negro, de ponerme la remera de Joy Division. Es muy lindo el sentimiento. Y está muy bien escrito, la verdad. Estoy muy enganchado con Rick Remender en general y con eso en particular. A partir de ahí empecé a ir para atrás con Rick Remender, a ver qué otras cosas tenía y hasta ahora no me llevo ninguna decepción. Muy bien. Así que bueno, eso es un poco lo que me gustaría recomendar. ¿Leíste Fear Agent? No. Oh, es fantástico. El guión, es más divertido, ¿no? Es más humorístico. Más en joda, claro. Es más en joda, pero también el arte, la paleta de colores y el guión son más. Si te gustó Deadly Class, leíste Fear Agent. Dale. Bueno, Fede, ¿tenés algo para recomendarnos? Me imagino que sí. No, esta vez. Voy a pasar, tengo un montón de cosas. Estoy leyendo para ponerme al día con la sección de viernes que quiero liquidar. Y estoy leyendo una bocha de ese material. Y nada, ya después escribiré sobre ese material. No tiene sentido ponerme a recomendar. Además, lo último que estuve leyendo no es para nada recomendable. Ya lo verán cuando llegue el momento de las cosas. No, estoy teniendo otro problema, además de estarme poniendo al día con Birne para tratar de terminar antes de fin de año, por lo menos de entregar de todas la sección, lo que me queda de la sección, ¿no? Para poder empezar con la de los titanes, que ya dijimos la otra vez, y aprovechamos y lo decimos acá, porque la otra vez no fue en otro medio, para otro medio. Claro, en el vivo de Euroboros. Exactamente, sí, bueno. Y el público se renueva, como dice. El público dice. Se renueva. Bueno, les contamos entonces a los de los titanes. Sí, sí, claro. Ahora ni bien termine, hablemos de Viernes, que ya le quedan muy pocas entregas a esa legendaria columna del sitio web de Comiqueando. Fede va a empezar a hacer una nota mensual sobre los Teen Titans eterna, como la que hice yo de Green Arrow. O sea, sabemos cuándo empieza, pero no sabemos cuándo termina. Va a ser 34 entregas. Sí. Una entrega mensual desde fin de este año, noviembre, octubre, hasta que dé. Y no sabemos hasta dónde va a dar. Esperaré que llegues a Mike Grell. Veremos. Mike Grell en Titanes. No, perdón, de lo que vos hiciste, Andrés, de Green Arrow. No, ya terminó. Ah, ya la terminaste. Ya terminó, la Green Arrow ya terminó, claro. Sí, sí, ya fantástico. Ya se puede descargar el librito, el ebook, donde está completa para leer. Buenísimo. Sí, en el sitio de Roberto Barreiro, en Árboles Muertos y Mucha Tinta. Así que se viene la super nota de Titanes de Fede. Pero para eso primero hay que terminar con Hablemos de Bien. Exacto, entonces estoy poniéndole mucha pila a eso, y además el otro problema que tengo es que como contábamos hace un rato y qué sé yo decía que tengo todos mis cómics embalados en cajas y se me está acabando lo que tengo para leer, porque nada, estuve mucho tiempo sin trabajo, como un año y medio, entonces no compré mucho. Y nada, lo que uno fue acumulando en algún momento se acaba. Y tengo, o sea, me quedan cosas por leer, pero desordenadas. Tipo, te pesca que me falta alguno en el medio, y sé que tengo el del medio, por eso compré esos otros que me faltan, pero está embalado y qué sé yo. Entonces, las cosas que tengo para leer no las tengo completas como para leerlo. Estoy empezando a llegar a un punto en el que se me está complicando encontrar cosas para leer. Digo, igual, siempre alguna cosa online leo y qué sé yo, pero bueno, nada. Eso, entonces no usas, es un momento. ¿No usás algún software para llevar tu colección adelante, al día? No, lo tengo que hacer. Estaba pensando justamente cuando organice todo esto, porque en realidad el problema que tengo ahora es que no tengo bibliotecas para poner las cosas, porque tengo que hacer unos arreglos en casa y nada. Primero voy a hacer los arreglos y después ponerlas. Una vez que haga eso, sí, cuando lo saque, calculo que voy a tratar de hacer una lista con toda y ordenarlo. Sí, porque es un caos. El Wacom, te recomiendo... Comic Collector, CLZ Comic Collector, lo enganchás todo con el código de barra, ni siquiera vas leyendo código de barras y vas metiendo de una, es fantástico. Digo, lo puedes usar gratis o pago, como quieras. Buenísimo. Gratis. Espectacular. En el teléfono o en la web. Yo lo uso a ambas, porque me aburrí de comprar 7 veces el mismo cómic y no estoy exagerando. No, está perfecto, es una muy buena idea, lo estaba pensando, la verdad es algo que voy a implementar en cuanto pueda reordenar la colección. Pero bueno, nada, estoy con esas cosas, así que por el momento no leí nada nuevo, posiblemente le entre a, en breve, que lo tengo ahí para ver, a The Old Guard, que vi la peli el otro día. The Old Guard, sí señor. La de Netflix, y, libro, ¿no? Y me gustó bastante y me dieron ganas de leer el cómic, así que muy bien. Lo leeré prontamente, por ahí estaré en las recomendaciones de la próxima, sí. Muy bien. Si Cava, ¿tenés algunas cosas que nos quieran recomendar, me imagino? Sí, tengo algunas. Me puse a mirar para los costados a ver qué leí, que está bueno. Y encontré algunas mientras los escuchaba a ustedes también. Quería recomendar a Rome West. No, Roma del Oeste, de Justin Giampaoli, Brian Wood y Andrea Muti, que la verdad que está... La verdad que la historia es muy interesante, aunque son un montón de historias cortas, pero que son cronológicas. Y lo más interesante de este cómic, que primero cuando lo lees tenés que adaptarte a leerlo, después que hablé con Andrea me contó qué pasó, porque toda la es un TP, está en un TP que sacó Dark Horse, hace unos años, se llama Ron West. Déjame ver si veo la fecha en que salió el TP. 2018. Julio del 2018. Y todas las páginas del TP son como de a cuatro paneles. Cada página tiene cuatro paneles. Que, claro, una vez que empezás a prestar atención, en realidad son cuatro páginas por página. Él dibujó todas las páginas y después, porque a Dark Horse le pareció que iba a ser demasiado grande el TP, metió cuatro páginas por página. A la mierda. Pero hacer una obra hecha toda de una página, de un panel, digamos. Claro, pero el tema es que cada panel, digamos, de los cuatro paneles de cada página, algunos tienen dos o tres paneles internos. Hay muchos que son páginas completas, pero realmente muy, muy copado, muy interesante. Me lo leí también de una sentada. Yo creo que Andrea hizo un buen trabajo, el colorista hizo un fantástico trabajo, y es muy interesante. Es una historia sobre de qué hubiera pasado de si hubieran llegado los italianos primero a América y se hubieran quedado, no se hubieran vuelto. Y cómo se hubiera desarrollado el imperio romano en América y no el español. Por eso se llama Rome West, ¿no? La Roma, sí, del, claro, Oeste. Muy, muy interesante, muy interesante. Y pasamos por la conquista de todo el continente norteamericano y cómo en realidad eventualmente esta Roma del Oeste se hace más poderosa que Italia. Y seguimos la historia a través de un apellido, digamos que de una familia, de uno de los primeros a centuriones que llegó a la América. Muy, muy interesante, tanto visualmente como a nivel guión. Muy bien. Lo otro es algo que descubrí en mis charlas con Rafa Marín, que eventualmente se sumó también a los Cerveza y Comics, que es Johnny Hazard, las tiras de prensa de Fran Robbins, exactamente. Por lo menos en el primer tomo, acá lo edita Herms, que por ende es carísimo. Cada librito de esto vale como 50, 60 dólares. El primer volumen es de 1944, 1946, con unas tiras de prensa, por supuesto, en blanco y negro, que yo pensé un que me iba... la concha de la lora, Frank Robbins. Muy, muy bueno, muy bueno. Y yo pensé que me iba a aburrir, y la verdad que me entretuve, muy entretenidas, divertidas. Unas tiras de prensa que disfruté muchísimo de la Segunda Guerra Mundial. la verdad que lo disfruté mucho. Si le gustan las historias de las bélicas, con un toque cómico, con un gran dibujo en blanco y negro, Johnny Hazard, de Frank Robbins. Y después voy a, no sé si algunos de ustedes lo leyeron, pero bueno, después voy a pasar a lo mejor que he leído en el 2020, que es Trekker, de Ron Randall. Es una serie de los 80, eso. Lo sacaba en Dark Horse Presents, Ron Randall. Claro, sí, en blanco y negro. Cuando recién empezó, está en el número uno de Dark Horse Presents, empieza Trekker. Es la verdad que yo me compré hace muchos años el Omnibus que sacó Dark Horse en tapa blanda, más esa edición, como dicen los gallegos, jibarizada, ¿no? Más pequeña. Pero es leer 2000 AD, es fantástica. Trekker es muy entretenida, la historia de una casa recompensas. Una chica muy, muy fría, muy, muy precisa en lo que hace, que obviamente también tiene sus tiene ahí un toque romántico con otro policía. Es la sobrina de un capo de la policía de esta ciudad, de este planeta. Ron Randall hace un trabajo en blanco y negro, en mi opinión, magnífico. Hay algunas páginas a color que él mismo coloreó. Están muy buenas. Las tapas, toda la parte gráfica de Trekker es fantástica y el guión es sumamente entretenido, especialmente si te gusta, digamos que el policial futurístico más frío, más tirando a 2000 AD. Lo recomiendo muchísimo. Y última recomendación, porque así no se aburren de escucharme, Norlanders, de Vértigo. La gloria, 50 números, uno mejor que el otro. Una maravilla, una maravilla. El dibujo, el color, las paletas de... No, Norlanders es fantástica. Pará, con los dibujantes no estoy tan de acuerdo. Hay algunos es irregular. Geniales. Hay de todo. Y otros medio verga, pero en los guiones es todo excelente. Son los 50 números muy, muy recomendados. Las tapas de Máximo Carnevale, por Dios, me vuelvo loco. Hay una línea, obviamente se ve que el editor marcó un poco las cosas, y hay una paleta de color uniforme a través de los 50 números, y es genial. Es cagarte de frío, todas paletas frías, porque un poco me parece que la idea es que sientas la miseria de vivir en esos parajes nórdicos. Sí, y cada tanto sale el sol y hay un poco de color, pero es muy bueno. Color y flechas, ¿viste? Del invasor. Y flechas por todos lados. A mí me gustó mucho la saga esa de Sven. Es la primera. Después vuelve, claro. Con dibujo Sven de David de San Felice, lo conocimos en Crack Bamboo, a David de San Felice. Vino, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bueno. La verdad que fantástica. Eso me los compré en tres TPs grosos que salían tipo TPs. Sí, los que nos salimos a tres. Y que están bien editados porque no están editados por orden de salida, sino por la saga de los. Claro, está la saga de Islandia, la saga de Northumbria, no sé, la saga de los británicos. Yo tengo los TPs hermosos. Viejos. Yo tengo los 7 TPs clásicos. Exacto, yo también. Sí. Bueno, muy bueno. Muy lindo. Y vos, gracias, Andrés, ¿qué tenés para recomendar ahora? Y bueno, acá tengo una listita de cosas. Empecé tarde pero seguro de Wicked and the Divine, de Kieron Gillen y Jamie McElvey. Muy interesante. Es una especie de Sandman. Toma la vieja idea de Neil Gaiman de humanizar a los dioses y traerlos a vivir a la sociedad contemporánea. Pero mezclado también con toda esa cosa de la fama efímera de los ídolos del rock y el pop, con una cosa muy de código de adolescentes, de identidad de género, como comentaba hace un rato Pancho. La verdad que me pareció muy interesante el primer TP, voy a seguir coleccionándola, son un montón de libros, debe ser 9 TP fácil. Es infinita, sí. Pero me pareció muy atractiva, una serie. Me gusta el dibujo de McElvey, que es como una especie de Kevin Maguire controlando, regulando un poco el acelerador, ¿no? Es como un tipo que al que le deben haber dicho, copia a Maguire si querés, pero no le copies todas las expresiones faciales tan evidentes porque vas a quedar como un boludo. Yo me leí el primer número y dije, esto no es para mí. No, a mí me pareció muy interesante el primer TP. Después me gustó muchísimo Blanco, de Jiro Taniguchi, una saga que son, en la edición española que compré yo, son 2 libros, una aventura absolutamente trepidante, también hablando de parajes congelados, es la historia de un perro ruso alterado por medios artificiales para hacer una especie de del Batman de los perros, no sé, el Juan Domingo Perón de los perros. Sí. Claro, sí, es el perro más chapa del universo, con todo el aguante, toda la resistencia, los sentidos aumentados, todo, una máquina de matar. Es Crypto. Sí, no, más que Crypto. Lo caga palos a Crypto. La mierda. Y es todo el periplo de este perro que se escapa del norte de Rusia, cruza Alaska y empieza a recorrer todo Estados Unidos yendo como hacia Nueva York. Y lo tratan de parar soldados, mercenarios, perros entrenados por los soldados. Sarah Connor. Todo. Lo tratan de parar y no lo pueden parar. El perro es Gardel. Se los garza a todos, destruye todo, mata gente a lo loco. Pero además hay una aventura tierna, hay como una cosa sensible más allá de la violencia brutal. Y además Shiro Taniguchi, claro. Dibujando esos parajes desolados, esos paisajes majestuosos de montaña, todo blanco, con el perro todo blanco, y bueno, y toda una runfla así de los militares y todo, a ver quién lo trata de capturar. Bueno, es una cosa realmente muy emocionante, muy linda, muy bien hecha. Recomiendo mucho también Las Seis Máscaras de Quique Alcatena, con guión y dibujo de Quique. Es el tomo uno de la colección Alcatena, que editó Utopía a principios de este año. Es un hermoso libro de Quique, con muchas páginas, una aventura tipo Justice League, digamos, donde hay un grupo de héroes de distintas características, todos embarcados en una misma gesta, por supuesto en un mundo fantástico, no es Justice League, acá en Detroit, es todo un mundo fantástico, con villanos imposibles, con peligros imposibles, con leyendas, con mitología, con monstruos de esos que dibuja el Catena que te caes de ojete, con palacios y cosas. Está muy bien, muy bien. No es el nivel de Alcatena y Masitelli, digamos, porque falta Masitelli, pero es una excelente historieta de aventuras fantásticas, realmente muy, muy buena. Por el lado del humor, de la historieta cómica, me enganché con una historieta que está de moda en Francia hace como 25 años y yo nunca había leído, que es Joe Bartin, por ahí les suena. El autor se llama Christian de Barre, se hace llamar Bardos. Son cuatro motoqueros que paran en un bar de un chabón que se llama Joe, y son todos chistes de motoqueros, boludeces que hacen los tipos con las motos, cómo las enchulan, cómo violan las disposiciones de tránsito, la pica que tienen con la policía, obviamente, que todo el tiempo los trata de parar, las pelotudeces que hacen para levantarse minas, obviamente quedan siempre como giles, ¿sabes? Que te dicen que piola son los motoqueros, hacete motoquero vos también y vas a ser muy feliz. O sea, los gastan porque escabian de más, porque les gusta el ruido, el quilombo, la velocidad. Bueno, es como una sátira al mundo de los motoqueros, muy bien hecho. Y con un dibujo que está totalmente enrolado en la estética de uno de mis autores favoritos de todos los tiempos, que es André Franquin. Entonces, si vos no te dicen que eso no lo dibuja André Franquin, vos creés que lo dibuja André Franquin. Entonces, bueno, si sos fan de Franquin, porque leíste mucho Spirú, o El Marsupilami, o Gastón Lagaffe, o lo que sea que hayas podido leer de Franquin, vas a alucinar con los dibujos porque es muy, muy parecido al dibujo. Después empecé a leer Seven to Eternity, que la nombramos hace un rato cuando veíamos las obras destacadas del 2016, de Rick Remender, el ídolo de Pancho, y Jeromo Peña. Me gustó mucho. Otro ídolo de Pancho. Sí, totalmente. Es un western polvoriento, una cosa oscura, con una mitología donde entran unos personajes bastante similares a los superhéroes, pero que no son superhéroes. De hecho, no me extrañaría si este argumento a Remender en algún momento se le ocurrió para hacerlo con los X-Men, o con X-Force, o con Avengers, y en algún momento dijo, bueno, no, esto en el universo Marvel lo veo difícil, me hago un universo, mi propio universo, con mujerzuelas y juegos de azar, para contar un poco esta historia. Y está muy lograda, la verdad que tiene un world building increíble. Por momentos se zarpa un poco la cantidad de texto, pero bueno, nada, el dibujo de Opeña te levanta cualquier tipo de muerto. Es una historia muy interesante, la quiero seguir, leí nada más el primer TP. Y después leí una novela gráfica autoconclusiva, debe tener unas 250 páginas, 300 quizás, que es demasiado gloriosa como para expresar lo que me gustó. Reiraku, de Inio Asano. Es Reiraku. Reiraku. R-E... Yo soy muy fan de Inio Asano, no soy... Todos sabemos que tenés tatuado a Inio Asano en una nalga. Totalmente. No soy objetivo hablando de Inio Asano, pero esto la verdad que es glorioso, realmente. Es una obra del 2017, va a estar nominada a la mejor obra de 2017 en el próximo podcast, y obviamente lo voy a destacar, porque dudo que otra cosa del 2017 me guste más. Así que no los quiero aburrir repitiendo argumentos. Pueden leer la crítica en 365 cómics por año, y si no, en el próximo podcast, cuando haya que destacar obras del 2017, ya saben ya que te vas a despachar, sí. Sí, mi voto va a ir para Reiraku y voy a poder hablar un poquito más de esa obra gloriosa. Ya estamos pasadas las 2 horas de podcast, muchachos, así que vamos a ir cerrando. Como ustedes saben, no tenemos eventos para recomendarles porque no se están haciendo los eventos a raíz de la fucking pandemia. Ya volveremos, vamos a volver. Vamos a volver. Como dice el inmortal Cantito, de el único partido político que existe en la vida. Volveré a ser emisiones. Totalmente. Ya nos vamos a volver a encontrar. Gente de las provincias, los que no viven en Capital, tenemos muchas ganas de volver a viajar para poder asistir a los eventos que se organizan en todo el país. Ya lo vamos a hacer. Esperen. Se perdió este año, no importa. El año que viene vamos a estar. Vamos a volver recargados. Vamos a volver totalmente recargados. Muchísimas gracias a todos los que participan cuando tiramos consignas como esto de la votación de los mejores cómics, a toda la gente que nos sigue en el sitio web, en Facebook y en el canal de YouTube. Son un montón, muy buena onda. El otro día estuve invitado en el vivo de Uroboros con el amigo Mariano Cholaquian. Muchísima gente, más de 1100 reproducciones tuvo el video, más de 650 comentarios durante la hora y monedas que duró el vivo. Una cosa excelente, los quiero agradecer realmente de todo corazón por seguirnos a todas partes. Fede tiene también algo para comentarnos antes de cerrar. Escuchamos. Sí. Les quería contar más o menos para cuando este podcast esté subiendo, pero en realidad va a ser un poquito después, va a ser para los primeros días de agosto, va a salir la preventa de Rabdomantes, de una novela que escribí junto con Sergio Estilarte, que wow, con quien también hice mi película Call Center. Así que bueno, nada, eso va a estar la preventa los primeros días de agosto. Es una novela en prosa, sí, totalmente. ¿Es la que leí yo? Sí, esa misma. Ah, mira qué bueno, está espectacular. Es cortita. Es una novela cortita, no es muy larga. Sí, 130 páginas va a tener la edición de Rabdomantes. Y bueno, nada, va a salir la preventa los primeros días. Recordame el título de agosto, se llama New Jersey queda lejos. New Jersey queda lejos, sí, la leí hace unos años. Sí. Es muy buena, la recomiendo mucho. Así que nada, eso, va a salir en breve y aprovecho para el que le interese y quiera aprovechar la preventa, los primeros días de agosto va a estar, después lo manejaremos más intensamente cuando efectivamente salga, pero como en el medio no hay podcast, digo, totalmente. El de fines de agosto ya me quedaba muy lejos. La gente que además de historieta lee literatura se va a encontrar con una novela muy muy entretenida, con mucha onda, con muchos guiños comiqueros, obviamente también, la verdad que muy muy disfrutable. Así que bueno, repito, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Pancho por levantarte a las 5 de la mañana. Yo no me levanto a las 5 de la mañana por nadie. Por alguna gente me puedo llegar a acostar a las 5 de la mañana. Vos a las 5 de la mañana solo te levantas de la butaca y Requiem si ponen un tema jitero. Si totalmente. No, sí. Gusto estar acá, te agradezco la invitación, poder compartir acá con los amigos, la verdad que es un placer. Bueno, vos también vas a volver, en algún momento te vamos a volver a tener invitado en algún podcast saliendo desde Brasil, o en algún momento que te acerques a Buenos Aires y coincida con alguna grabación. Me encantaría. Y por supuesto vas a volver también a participar en el sitio de Comiqueando con una nueva sección que estamos ahí pensando. Y además va a colaborar para el final de Hablemos de Viernes, o ya lo he hablado con Pancho, va a volver para espectacular. El final. Espectacular. Para el cierre glorioso. Así para el glorioso cierre, sí. Pancho, inmortal en el corazón de su pueblo, vamos a seguir contando con tu participación. Y Cava, muchísimas gracias por estas horas que nos brindaste. Yo sé que a esta hora ustedes están cenando en Tampa con tu familia y demás. Por eso. Y sin embargo estás acá pelotudeando con nosotros. La verdad que te agradezco de todo corazón. Un placer, como siempre, estar en contacto con vos. No sé si querés tirar un chivo de tu canal de YouTube, de alguna de tus actividades. Bueno, nada, sí, primero gracias por la invitación, gracias Fede, Gonza, Pancho, a vos, a todos por charlar un rato acá conmigo, espero que a la gente le haya gustado. Y nada, que quiera darse una vuelta por el canal de YouTube Hablando Cómic, seguiré subiendo videos cada vez que me dé la gana y haciendo entrevistas cada vez que compre cerveza, así que nada, eso es todo, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y muchas gracias, Gonza, también ahí en los controles haciendo magia. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo se escuchó todo esto? Un placer. Estuvo muy lindo, sonó mucho mejor y nada. Bueno, decir que me cae de risas al pedo porque la gente ya llegó hasta acá. ¿Estás vestido todavía? No, no, yo no hago nada vestido. Vos, Fede, lo sabes muy bien. Está bien, menos mal. Recomiendo mucho el capítulo de Distinguida Competencia, uno de los podcasts que hace Gonzalo, dedicado a Ambush Bag, a la miniserie del 85 de Ambush Bag, hizo junto con Tomás Corsi. Es un capitulazo, muy largo, pero muy, muy, muy divertido. Si sos fan de Keith Giffen o de Ambush Bag, o de la DC de mediados de los 80, ese capítulo de ese podcast lo recomiendo muchísimo, te va a emocionar, te vas a cagar de risa, y te va a pasar como me pasó a mí, que me dio ganas de volver a leer la miniserie. Bueno, ahora sí. Nada más, muchachos, será hasta el mes que viene. Nos seguimos leyendo en el sitio, nos seguimos en contacto a través de todos estos medios digitales. Un placer enorme y será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao. Amigos, estamos una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.